Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda, como siempre, su amigo. Bueno, no como siempre, porque la semana pasada no estuve, pero ya me gusta estar. Estoy contento porque estamos de vuelta. Saluda a su amigo Kike Kabuto y contento porque tenemos un tema chido. Traemos varias cosillas que pasaron en la semana, muy movida. Los muchachos que se rifaron con el episodio la semana pasada, los felicito. Este super aplauso para ustedes. Ahí va el aplauso. Y pues bueno, hoy no me acompaña mi amigo, mi hermano, mi canal Doctor Coloso por temas personales, pero nos va a estar acompañando la próxima semana. Así que le mandamos un fuerte abrazo y un beso al Doctor Coloso. ¡Mua! Y beso de machos. Y bueno, mientras, déjenme presentar a quien más me acompaña esta noche. Me acompaña con ustedes el legendario Neto. ¿Cómo estás, Neto? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos listos, preparados para hacer un tema más atropellado, aunque el de la semana pasada estuvo exageradamente atropellado. Pero esperemos que vayamos mejorando con el paso del tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos les guste el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Y pues también nos acompaña el día de hoy nuestro amigo, compañero, héroe y fanático de Batman, el señor Sir Mefistófeles. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me saludo también a mí mismo del futuro, que a veces también pongo a escuchar podcast para ver por cuestiones de calidad. Espero que le estén pasando bien y que les hagamos su día más ameno, ya sea en vivo, en el recalentado o en cualquier tarea doméstica o no doméstica, en algún paseo, cualquier actividad que esté haciendo. Sí, hoy tenemos una noche muy chida, muy chidita. Vamos a estar variándole a un tema, sobresaliendo ahora con el mes de septiembre, mexicanos triunfando en la cultura pop, y también pues lo que pasó en la semana, lo que hemos visto. Y pues bueno, usted siéntese, relájese, deleítese y sea feliz. Eso, más lo que se acumule, ¿no? Excelente, sí. Muy bien. Pues, y si no, por lo menos deje ser feliz a los demás. Ándale, sí, exacto. Chingando. Como hay un dicho en la familia de la señora Kabuto que dice: el que quiere ir, que vaya, y el que no quiere ir, que no vaya, pero que deje ir al que quiere ir. Y funciona. Sabiduría. Un primo dice, cada quien sus casas. Sí, también. Déjenme saludar rápidamente el chat que está ahí, Marisela Goitia, que es la jefecita. Saludos. Hola, mamá. Saludos. Y déjenme compartir el stream. Hola. Déjenme compartir el stream para que más gente se una. Entonces, no sé si traigan alguna noticia, comentario rápido mientras yo comparto el stream. Espero que no se haya muerto nadie esta semana. Pero sí, algo que quieran comentar mientras. Sí. Déjenme hacer el share. Va. No recuerdo que se haya muerto nadie fuera de la Lady, de la princesa, de la reina, pero ya lo dijimos. De Marciano, no, que yo recuerde nadie. Después de Cobra Kai, muere todo mi entusiasmo y toda mi emoción, porque ya quiero que regrese otra vez Cobra Kai y sabemos que tenemos que esperar mucho tiempo. Un año más, no te puedes. Pues quién sabe, güey, porque la temporada 3 la estrenaron un 1 de enero, la temporada 4 un 2 de enero y ahora un septiembre, entonces sí, ahora fueron nueve meses en vez de un año. Entonces yo espero que igual no tengamos que esperar tanto tiempo. Ya le dieron luz verde a las 6 y pues sí, esperemos que salga pronto, pero no, afortunadamente yo no he escuchado gente que se haya petateado. No, qué bueno, toquen madera, qué bueno. Y déjenme ya compartir en Twitter, sí, mande falta en Facebook y ya podemos empezar. Aguántenme. Sí, pues pasaron muchas cosas esta semana. El D23, que estuvo muy cargado de mucha información. Y bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar todo. No, son un chorro de noticias. Yo nomás voy a decir como que lo más interesante, lo que me pareció a mí más interesante. Pues como no tengo Nintendo, güey. Ni pinche idea. Ni pone bueno, fan. Sí. Hace poquito me regalaron un Switch Lite, pero casi ni lo uso. Lo tengo guardado y para cuando se ofrezca entretener al chamaco. Ya casi termino, aguántenme. Muy bien, muy bien. Pues si quieres empezamos con las reseñas de una vez, pues total. Ándale, me parece. ¿Con qué empezamos? con lo de House of Dragons o la película que traes tú ahí. Voy a conectar la película, hablando de las fechas especiales y todo eso, si me lo permiten. Dale. Obviamente, todo el mundo... Bueno, fíjate, antes pues, todo el mundo podía decir, todos sabemos dónde estábamos el 11 de septiembre. Acaban de pasar 21 años de ese ataque terrorista. Tú puedes ser conspiranoico y decir que fue un trabajo interno o no interno, o fue para propagar una guerra o lo que tú quieras. Pero el punto es de que sucedió. El punto es de que se tumbaron las torres, que atacaron el Pentágono y al parecer un cuarto avión iba hacia el Capitolio ese mismo día. Entonces, yo tengo unas costumbres raras de que cada año, en ciertas fechas, veo ciertas películas. En Semana Santa siempre veo La Última Tentación de Cristo. En Halloween veo Drácula, Frankenstein o así. De Mary Shelley con Robert De Niro. Y el 11 de septiembre siempre veo una película que se llama United 93. Esta película, United 93, es dirigida por Paul Greengrass, que es el mismo director de las películas de la 2 en adelante, de las de Jason Bourne. Que relata de los 4 aviones que fueron secuestrados, solamente uno no llegó a su destino porque todos los pasajeros intentaron amotinarse y tratar de salvar el día porque pues no sabían qué estaba pasando. Te decía de que casi todo el mundo sabe qué estaba haciendo el 11 de septiembre, pero pues, hay raza de 18 años que todavía no nacía. Hay raza de 20 años que todavía no nacía, ¿verdad? Pero pues bueno, a mí me tocó estar en Estados Unidos. Yo era un estudiante de intercambio en Nebraska y yo llegué el primero o el 2 de septiembre de ese 2001. Y de repente pues íbamos a la cafetería. Y ahí, bueno, no la cafetería, tenemos una clase que se llamaba Independent Living, que era pues para que tú te aprendieras a cocinarte y llevar tu chequera y ese tipo ¿qué? De cosas. ¿Llevabas una clase sobre eso? Sí, pues, te aprendías a hacer pasteles y pizzas y todo eso, porque era para que tú fueras Independent Living y pudieras vivir tú solo. Aquí en México nomás te sueltan en la casa y chingues madre, vámonos. Sí, no, estaba muy padre, de hecho, te daban una chequera, obviamente de mentiritas, y decían que tenías que comprar y cobrar y te depositaban y todo, y tenías que balancear tu cheque al final del mes, y después ya yo era bien puñetas para eso, ya pues mi esposa mejor llevó las finanzas, pero ya es que aquí en Estados Unidos era muy común que la gente utilizara cheques en vez de tarjetas, ya, sí. Eso ya cambió, pero bueno, de repente pues teníamos Advanced PE, que era pues deportes en la mañana, y después teníamos Independent Living, y pues voy llegando y pues está la tele puesta y está el humo saliendo del World Trade Center, ¿no? Y dije, no, ¿qué pasó? Y yo, no, pues que una explosión, y no sabieron qué pasó y todo eso, pues eso fue muy temprano. Y yo pensé, como ya había habido un ataque terrorista de una bomba en el World Trade Center años atrás, en los 90s, yo pensé que había sido eso, ¿no? Y después se ve en la segunda torre que estalló y que se vio algo atrás. Y yo, no, pues, yo dije, sin un misil o qué pedo. Pero después ya dijeron de que un avión. Y yo pensé que fue un accidente de alguien, ¿no? De un avión que no llegó. Claro. Pero después ya dijeron que el Pentágono y que estamos bajo ataques y que la chingada y todo eso. Pero, pues, bueno, esa es mi experiencia personal al respecto. En el sentido de esta película, United 93... me gusta mucho porque es la representación más real que puedes encontrar de lo que sucedió ese día, porque todo empieza como un día normal, y no ves nada de los aviones siendo secuestrados hasta que ves al cuarto avión, que es el vuelo de United 93. Cabe mencionar también que todos los actores que salen, bueno, no todos, pero muchos de los personajes que están representados ahí son interpretados por ellos mismos. Es decir, el jefe del control aeroportuario a nivel nacional de Estados Unidos es la misma persona que se interpretó a sí mismo en su papel. Wow. Y era el primer día en su trabajo, güey. No, o sea, manches. Lo acaban de ascender y su primer día fue el 11 de septiembre del 2001. No manches. Y él actúa como él mismo en la película. Y muchos controladores de vuelo, mucha gente de la milicia, muchos eran actores, pero... la gran mayoría sí fueron personas que estuvieron en realidad ahí. Obviamente para las personas del vuelo, pues todos habían fallecido, pero sí agarraron personas que eran aeromosas de verdad, que pilotos reales, gente que no era actores, y se nota porque tampoco les dieron mucho guión. Entonces todas las conversaciones eran muy de esas conversaciones incómodas que te da un extraño en un, claro, en un avión, ¿no? De que, ¿y a qué te dedicas? No, pues esto, mira, este es mi hijo y la chingada. Y conforme ha pasado el tiempo, esta película siempre me estremece mucho, siempre me conmueve de alguna forma, porque estás con ellos todo el vuelo y ves cómo intentaron comunicarse, porque eso... Haz de cuenta que la película es lo que existiría si los ataques hubieran pasado en el 2022. Porque haz de cuenta que todo el mundo estuviera con su teléfono grabando algo. Y se siente así, porque no se siente actuada. Se siente muy natural, muy fluida. Órale, como darle ese toque de realismo, dices. Sí, incluso los movimientos de cámara están muy padres, porque como que alguien está hablando y la cámara se enfoca y como que se apendeja a propósito. Y luego, este es el que está hablando, esto es lo que está sucediendo y así. Porque hasta ese entonces, ahorita ya no suena muy lógico, pero todo el secuestro de avión, ningún secuestrador había tomado el control del avión hasta ese momento. Entonces siempre era de que tenían unas demandas, querían dinero, los aterrizaban a donde fuera, les daban eso y salvaban a los pasajeros. Pero aquí era de que, pum, de repente no contestaban los aviones, desaparecían del radar, nadie sabía qué estaba pasando. Un terror de coordinación y... un par de horas más tarde, pues, aterrizan todo, ¿no? Entonces, es una película que la vives. Hay muchas cosas que son en tiempo real, de que dicen, pues, ¿cuánto tiempo para llegar acá? No, como 20 minutos. Y esos 20 minutos pasa esa acción, ¿no? Muchos de los actores también, es gente que a lo mejor has visto en un personaje secundario, en alguna televisión, en una serie de televisión o así, pero no son muy reconocidos. Entonces, ese anonimato también te ayuda a que lo conectes con una persona, y no con una estrella de Hollywood, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, está muy realista. Muchos de los, pues como no existía el Facebook, ni podías transmitir en vivo, ni todo eso, mucha gente hablaba a sus casas, desde los teléfonos del avión que te le tenías que meter la tarjeta de crédito, dejaban los mensajes de teléfono, y eso es lo que se utilizó como parte del guión. Wow. En algunas conversaciones, la gente diciendo, pues ahí está la... ahí te va el código de la caja fuerte, dónde está mi testamento, la gente despidiéndose en el avión de la gente que amaba y todo eso. Entonces, es muy estremecedora, muy real, muy bien hecha. No se confundan con otra película que se llama Vuelo 93, que es la misma historia y casi casi como que a dos directores le dieron el mismo guión, pero la Vuelo 93 también la vi, no funciona tan bien. Entonces, yo les recomiendo mucho esa película, que la vean, está muy impresionante, es como que el... Así como mucha gente en nuestro pasado vivió eventos como, no sé, la bomba nuclear o ese tipo de cosas, creo que este es el evento de nuestra generación. ¿Sí, Kike? Es que lo que hay que checar, porque, por ejemplo, esta película, United 93, en México le pusieron Vuelo 93. Pero hay otra película que se llama Vuelo 93, literal, pero es Flight 93, que supongo que es la que dices, ¿no? Sí, exactamente. Entonces nomás ahí como eso. Sí, nomás busquen que el director sea Paul Greengrass. Mm. ¿Paul? ¿En alguna plataforma en especial o...? No sé. ¿La no tienes? Sé. Yo la tengo en Blu-ray, obviamente, pero no se la puedo prestar. La tuve en DVD mucho tiempo y hace se poco... Se supone que está en Netflix. En Blu-ray. Se supone que está en Netflix. Se supone que está en Netflix. Me dice Google que está en Netflix. Le dije a mi mamá, pero vio que era Vuelo 93. Nomás confirma que es el director, si tienes oportunidad. Porque si aquí me meto a Netflix, ahí me sale el catálogo de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo se llama el director? Paul Greengrass. Ok, sí. Encontré algo de... Hay otras películas muy buenas del... Ah, sí, se hicieron serie de Vicente Fernández. ¿Qué pasó? Perdón. Sí, claro, me pareció se raro. Hoy en la noche. Qué bien loco. Pinche rápido. Sí, qué en raro. Netflix se estrena hoy y luego ya la van a pasar, creo que en diciembre, en la televisión. Hablando de Netflix, hay otra película que también se estrenó en Netflix. Perdón, no sí está en Netflix y es... Ajá. Sí es la película. ¿Sí es esa? Sí. Se llama United 93, entonces no creo que... United no. 93, sí. Exactamente. Había otras películas, una que se llama World Trade Center de Oliver Stone, sobre dos, no me acuerdo si eran policías o bomberos que se atoran, sale Nicolas Cage, ¿Sí? Y es una historia muy personal sobre de ellos, y hay otra que se llama Worth, que es como que el valor de algo, no sé cómo lo hayan puesto en español, la verdad es que de repente ponen la palabra mortal o asesino en todas las traducciones, pero esa es con Michael Keaton, y es acerca de cómo, cuánto dinero hay que pagar para resarcir los daños de las víctimas. Entonces ponerle un número a las vidas de las personas, pues era lo cabrón, ¿no? Claro. Pero sí. United 93 es una película que es toda una experiencia, funciona muy bien en muchos sentidos y no se siente una película, se siente como que si alguien se puso a grabar dentro de los sucesos. Esa es mi recomendación, Mefistofeliana, para todos. Pues cuando a ustedes se les interese verla, yo la hice tradición de verla cada año, y siempre me pega igual. Ok, voy a aplicar un... Porque me voy a robar un par de secciones de un podcast que ya no existe. Quiero saludar a mi amigo Alex Guerra, que me vendió su podcast. Entonces, puedo usar las secciones. Ese fue un recomendorama, la sección donde recomendamos cosas. Muy bien. Pues ahí está, United 93. Tiene el sello de garantía de decir Mephisto. Y está en Netflix. Entonces, véala. La verdad es que eso de que todo mundo se acuerda qué pasó, sí me acuerdo. Aquí en Monterrey yo vi un chingo, pero un chingo. O sea, tanto que no hubo clases y yo fui con mi mamá, o mi mamá me hizo que fuera a llevarla a recoger a mi hermana a la facultad, a la universidad. Y estaba en clase y mi mamá sacó a mi hermana de la clase, los de mi hermana. Y nos llevamos a la casa porque estaba lloviendo demasiado. Ahí por donde está la Universidad Autónoma de Nuevo León se inunda bien gacho. Saludos a mis amigos de San Nicolás. Se inunda gacho, gachísimo. Entonces, pues fuimos por mi hermana. Pero sí se paralizó aquí porque llovió demasiado. Sí, estaba lloviendo muy, muy fuerte. Fue una de las pruebas, perdón, de las pruebas de fuego para mi Surito 92. Yo sí me fui a trabajar ese día, iba oyendo en el radio, precisamente en el radio iba normalmente en ese entonces escuchaba las noticias y estaban diciendo la noticia de que pues, habían atacado las, o que se había estrellado un avión en las Torres Gemelas, ¿no? Ese día, en alguno de los incontables puntos de inundación de la ciudad de Monterrey, llegó el agua hasta la ventana del Suru. Afortunadamente. ¿Y no se te metió el agua? No, güey. Varias veces me tocó tener que andar de submarino, güey. Y nunca le entró agua al menos no a la cabina, güey, quién sabe qué, pero nunca, no se me apagó, no le pasó nada, era un pinche Suru. Un anfibio, güey. Órale, sí. Como los bochos. Muy bien. Pero sí, estuvo pues feo, pesado. Grande, por lo menos, sí. Muy bien. ¿Perdón? No, que por lo menos estuvo muy impresionante. Haya sido como haya sido, dijo aquel. Sí. Exactamente. Pero bueno, pues está la recomendación. Y pues, si les parece, ¿qué les parece si platicamos de House of the Dragon? Que se está poniendo, creo que siento que ya vamos viendo más o menos para dónde va el asunto. Déjenme poner una bonita imagen. ¿Qué les pareció el programa? El cuarto episodio estuvo muy interesante, la verdad. A lo mejor... Hasta ahorita la parte más épica en cuestión de batallas ha sido el final del episodio 3, cuando el Daemon acaba con el alimentador de cangrejos o como le quieran llamarlo. Sí. Pero la teoría está bastante interesante, esta parte que traen política y todo el desmadre. Ah, está muy bueno. Y en la verdad es que pensé muchas cosas cuando se fueron a los bajos barrios, güey. Al Congal. Sí, bueno, no lo quise decir así, pero a la casa de perdición. Lo pude haber dicho de otra, lo pude haber, ándale, lo pude haber dicho otra cosa, o la caza de burlesque. Eso es muy elegante. Así lo hicieron los Simpson. Es que no entran muchas categorías porque no es una casa de chicas malas que están bien buenas, güey. O sea, es una casa de todo tipo de... Le pusieron su nombre, tiene su nombre. Casa, ¿cómo le pusieron? Brothel. Brothel. Sí, no, pero lo español... tradujeron con... Ajá, los subtítulos. Sí era eso, pero siento que incluso la palabra está muy avanzada para el tiempo. Era como... ¿El cuarto del placer le pusieron? ¿O la casa sí, del placer? Sí, sí. A Pleasure House. Le pusieron Pleasure House. Casa de placer, exactamente. La verdad, yo sí pensé que iba que el Damon iba a... Yo también. Poner... Y porque... nomás la dejó calientita. Pero es que tú no has visto la otra serie. Bueno, ahí te dicen que los Targaryen tienen esas mañas. Sí, y no sí, son sí. de Monterrey. Oh, qué la casa. Sí, no, Monterrey no más con las primas. Soy sobrina, no prima. Ah, ok, entonces con razón. Pero se supone que los Targaryen tienen esas mañas. Sí, entonces yo pensé que sí iba a suceder, güey. Sí, yo también. Por eso mismo logran tener esa pureza en la sangre, por decirlo de una manera. Pero sí dije, su pinche madre, esto se va a poner bien machín. Como quiera, estuvo interesante lo que escribió. No sé si la intención del vato era nada más hacer que, o sea, volverlo cual rey nuevamente. O simplemente dejar a esta niña calientita y a ver qué pasaba. Pero yo creo que yo me voy por la primera opción. La idea era. Las dos cosas, güey. Poner al rey en jaque, y se sacó de la chistorra o de la manga esa frase de la chistera. Pues dámela a mí, güey. No, este vato, el vato es como Chapulín Colorado, todos sus movimientos están fríamente calculados. Sí. No le salen, pero los le salió exactamente lo que él quería que pasara, güey, a huevo. No le salió la guerra con los cangrejitos, ¿verdad? Pero a ver, Kike, dame tu punto de vista, yo digo el mío. Justamente eso, yo creo que él es el personaje que te lo están escondiendo y es el que realmente está maquinando todo para que suceda a su favor. Porque qué casualidad que era el que estaba chingándole al ¿cómo se llama el negrito del pelos güeros? Y luego acabó, la guerra no estaba a su favor y la terminó a su favor. O sea, lo convirtió ese disgusto con el rey, lo puso a su favor. Y luego lo de su sobrina. Y luego cuando se lo confiesa el rey, se lo confiesa así como si fuera cualquier cosa. Ni siquiera se ve como temeroso. Y luego también pinche rey blando, güey, no le hizo nada. Yo sí lo hubiera... Yo sí lo hubiera acabado, güey. O sea, bueno. Si el rey levantaba la mano y le hacía algo a este vato, iba a legitimizar y le iba a dar verdad a lo que sucedió. Exactamente. Pues hasta ahí el rey... Con razón. Tuvo coherencia o logró contenerse. La que no se contuvo fue la monrilla. Yo tengo miedo que los vayan a cachar, güey. Y algo también se vaya a hacer ahí el desmadre. Sí, también. Porque el vato desde que llegó. Sí, se veía. O sea, hubo un clic ahí, sí. Aunque yo insisto en que la madrastra y ella también tienen lo suyo. O intentaron tener lo suyo. Es un mundo nuevo. Bueno, sí. Puede ser. Pero esa parte, la mona y no pasó nada, ¿cómo crees? Eso, si lo hubieran puesto en 2022, era exactamente el mismo diálogo que hubiera tenido una niña de 16 años que se fue a parchar con su batillo y le está mintiendo a sus papás. Sí, exacto. A lo que voy es que siento que Damon es el que está detrás de todo, él es el que sí lo está maquinando. Algo más, hay algo más que nos falta como para amarrar ahí el asunto. Y acuérdate que el rey se lo va a cargar pifas, güey. O sea, se está muriendo ese vato. Entonces es cuestión de episodios para que muera. Y ahí ahora sí va a ser lo bueno. O sea, porque te muestran lo que opina el pueblo de que Rhaenyra... No, nunca soy malo para los nombres. Rhaenyra, sí, así. De que la morra sea la legítima heredera. Cuando ellos no quieren porque es mujer, porque bueno, obviamente esto pasó hace chingo mil años, entonces otro pensamiento. Entonces te hacen ver lo que opina el pueblo realmente, lo que le afecta a ella y cómo este Daemon va a utilizar todo esto a su favor, porque él también quiere el trono. Entonces, era un termómetro, güey, llevarla ahí era... Entonces siento que, esa es mi opinión, siento que va por ahí. ¿Tú qué opinas? Mira, yo, a mí me dio mucho gusto este episodio porque en los pasados, lo habíamos comentado aquí antes, de que como que se perdía mucho tiempo en tonterías, pero ya vi que se tenía que cocinar en la sopa para poder servirla, ¿no? Por así decirlo. A mí lo que me gustó mucho este episodio fue precisamente eso, de que llega Damon como que con con una expectativa, ya justamente cuando la reina estaba buscando con quién casarse y no encontró nada, la manipuló bien bonito y... ya habíamos dicho, o sea, esta chava es de muchos huevos, la reinera. Sí. O reginera, como le digan. Es de muchos huevos, es inteligente y todo eso, pero ¿qué pasa? Una persona... es que una persona que es muy inteligente, con muchas ganas de hacer cosas y que siempre la estás agarrando y atando y no la dejas que abra sus alas y que vuele y sea ella misma, al momento de que le das un poquito, una pizca de libertad, va a ser rebelde. Claro. Y este vato lo sabía y entonces hizo al momento de querer usarla porque pensó que nadie la iba a estar reconociendo y pues después que le quitó el gorrito y todo eso, ya lo del que acostarse con su guardia, eso fue incidental. Eso pudo o no pudo haber pasado y no hubiera pasado nada. Al final de cuentas no mintió, porque sí fue ahí, sí estuvo conociendo, pero pues nunca se metió con nadie, ¿verdad? Yo le voy mucho a que Damon sabía lo que iba a pasar, sabía que cuando le iba a pedir la mano de la hija le iban a decir que no, y este vato se iba a encanijar y le iba a decir, pues ahora te casas con alguien a fuerzas y ya cumples con tu deber y todo eso, porque el Damon le dijo, te casas y es como deber, pero puedes hacer lo que se te dé tu gana, ya cuando te das la reina. Entonces, pues qué mejor que pues de una vez darle, ¿no? Claro. Lo que sí no me había caído el 20, y a lo mejor a otra persona sí le habrá caído, pero de que la mano, o sea, el consejero del rey... Ah, eso también. Estaba manipulando a su hija para que... Y le estaba insistiendo que el hijo sea el heredero por ser hombre y la chingada, y que se olvidó, y su nieto prácticamente sea rey, para que su familia quedara acá bien chingona. Claro. Exactamente. Claro. A mí no me ha quedado eso de que lo andaba manipulando así. Y ya cuando con la confronta la reinita esta, y le dice, oye, pues yo cumplo con mi deber, pero tú también deshazte de ese vato que quiere el trono. Y ya quedaron de que, está bueno, ya los enojados pues van a hacer lo que tienen que hacer, con algo de disgusto, pero pues bueno, ya por fin se puso interesante, porque yo estaba diciendo, esto no va para ninguna parte. Pero si el Damon nos va a sacar muchas cosas, y siento que pudiera, no digo que llegaría a niveles de Tyrion, porque está muy lejos de ser Tyrion, pero va para ser un personaje bastante interesante. Aparte falta contra mano... quién... Bueno, sí. Perdón, dale. Que también todavía falta, porque ahorita estamos viendo cura como que cosas internas, pero siento que falta como que una guerra con alguien. O sea, todavía no ha salido alguien, alguna casa o algo que haya un pleito grande. Siento que eso es lo que falta para que termine a cuajar. Porque sí vemos este conflicto de intereses, pero siento que todo es interno, pues. Todo es en la familia de ellos. Pues el pedo se va a armar cuando muera el rey y se quede reinera, si es que eso sucede. De hecho, lo que espero, que se quede reinera como reina. Y ahí se van a pelear por el trono. Se va a hacer el desmadrito porque... Los sí, muchos se van a ir de guerra, y además porque el mismo pueblo la rechaza como posible reina. Y ahí tanto... es donde... Entonces ya tengo dura. el final. Ella los va a salvar y va a morir en salvándolos. Al pinche al pueblo ahí. Sí, eso va los a pasar. Los va a quemar a la chingada. Mark my words, eso va a pasar. Pero bueno, oye, saludos en el chat a Fernando Castillo López y saludos a la gente de Life Anime Bo, nuestros amigos de Life Anime Bo Podcast. Alfer. Así estuvo bueno. Y le fue bien a la mano, güey, porque un rey con ese tipo de traiciones o manipulaciones a la corona, güey. Digo, si nunca vieron la novela de El Sultán, si no la han visto, se la recuerdo. Está buenísima. No es mexicana, pero es una novela de esas turcas acá con madre. Está muy buena. Okay. Igual, haz de cuenta que es lo mismo. Política, tranzas, engaños, pero acá tipo Death Note, o sea, engaños acá tipo Death Note, y de ahí he aprendido muchas cosas al respecto que se están aplicando aquí también en esta serie de House of Dragons. En cuanto a todo el desmadre que se tiene. Digo, y aparte también en algún momento tuve experiencia política, y es exactamente lo mismo, el mismo desmadre en todos lados, en cualquier época es el mismo desmadrito. Pero sí, muy, muy interesante la trama se está poniendo. Yo creo que todavía no se terminan de sentar las bases. Suponiendo que la temporada tenga al menos 15 capítulos o 16 capítulos, no sé cómo lo manejaron en la de... No van a ser tantos, creo. Game of Thrones creo que eran 8, ¿no? Algo así, eran pocos. No, la verdad no tengo idea. Creo que eran, no me acuerdo. Pero si son 8, ya entonces empiezan. En el siguiente capítulo tiene que empezar a verse más luz. Si no, ya tienen que empezar. Si no, se va a volver este asunto tipo la de Obi-Wan Kenobi, que nunca dio nada hasta el último episodio. O como la de She-Hulk, que va muy, no avanza para ningún lado. Muy bien. No avanza para ningún lado. Perfecto. Game of Thrones, por lo menos las primeras temporadas fueron 9 episodios. Ya tiene que empezar a verse más luz en el siguiente capítulo. Tiene que haber ya más. Muy bien. Más pues problemas. Esperemos que así sea. Vamos a meterle turbo porque nos faltan más temas y el tema principal. Entonces, a ver, José, ¿tú viste The Rings of Power? Que yo no la estuve viendo porque el primero me quedé dormido. Pero no porque estuviera mala. Es que estaba muy cansado y me quedé jetón. Pero uh-huh. Siento que empezó un poquito lenta. A ver, ¿tú cuántos episodios van de esta cosa? Creo que van tres. Okay. Creo que van tres. Sí, lo comentamos un poco la semana pasada. El dinero está ahí. La superproducción. Eso sí se nota a leguas que hay billetes en todos lados. O sea, le pusieron aguacate a todo. Vestimenta, a todo. Tomas, locaciones, efectos especiales. Limón. Le pusieron aguacate de limón a todo. Entonces, pues sí, la música, producción, actuaciones, vestuarios, detalles y todo eso, pues de lujo. Hay unas cosas que sean medio clichés. Mucha gente puritana de Tolkien, habíamos dicho que medio está descontento porque hay gente de color en diferentes, con los elfos, con todas así, porque supuestamente dice que es, en inglés dicen que es una fair skin, o sea, como que es una piel justa o no sé, pero como que no. Tolkien dicen pues, que era racista este vato y por eso escribió las cosas así. No me consta, no lo conocí, no sé. Pero independientemente, pues yo veo, pues nomás estoy viendo un elfo y así. No he leído los libros, no sé qué tan importante sea que sean de diferente color y si eso influye en cómo son las cosas. No creo que influya. Habíamos dicho la semana pasada que yo puedo ver varios personajes que usualmente son blancos o negros que cambian la raza. En unas ocasiones funciona, en otras no va a funcionar. Independientemente del color de las personas, el último episodio se vio muy cliché en el sentido de que ya medio te las huele lo que va a pasar. Todo el mundo rechaza al extranjero que llega a una tierra que es de hombres, bueno, de seres humanos, de los hombres. Llega una elfa aquí y pues parece que traen pique desde hace milenios, pero alguien tiene fe en ella y después les enseña de que la historia los une más de lo que se imaginan, bla, bla, bla. Hay un clon medio piratón de Aragorn, de un posible, sin spoilear mucho así, pero también como que está rechazando quién es él, y se vio muy, muy a leguas. La historia va muy lenta, pero siento porque es la naturaleza del libro, de que pasan muchas cosas con muchos personajes. Ahorita hay varias historias que están pasando al mismo tiempo. Ya se ve más o menos como que los orcos están haciendo camino para construir Escobedo, digo Mordor, que está hasta la madre. Pues bueno, esa es la situación ahorita. No hay unas tomas súper preciosas, hay unos efectos bien chingones, hay unas cosas que hasta le regresaba para volver a verlas porque estaban muy, muy, muy padres. Pero siento que la historia le falta cuajar un poquito. No es mala, no es medio, tampoco es mediocre, está ok. Tampoco decir de que yo hubiera hecho algo mejor. O sea, para el dinero que es el tipo de calidad y nivel que se espera, y siendo la serie de los $1,000,000,000, que costó comprar los derechos, producirla y hacerle marketing, sí le falta algo que se acabe el episodio y que digas, ya quiero ver el que siga. O sea, como que se acabe y dices, ah, ok. Está bien. Hay una. Obviamente en este mundo, pues vas a esperar a gente que le disparen con flechas, que a lo mejor un decapitado o algo así. Hay una escena aquí donde un vato le rompen el brazo bien pinche. Haz de cuenta Zack Snyder en Watchmen, que pues, se ve así que se le traen el brazo, ¿no? Y siento que es el tipo de gore que no necesita el Señor de los Anillos. O sea, como que decapitar a alguien, ok, pero romper un hueso así, pues como que no. Me explico, o sea, es como que es es algo que no va en esto, pero en libertades creativas se toman todo el tiempo. Eso no me quita. Creo que fue más grave el hecho de que tenemos un Aragorn clonado. Y pues ya, ese es mi parecer ahorita de la serie. Fíjate que no le he visto, digo, porque he andado ocupado, pero no sé, siento que no me va a llenar tanto. Yo creo que sí, no le he visto, pero así a como me la están platicando y como por lo que he visto en las en los trailers, me llama más la atención la otra serie de Amazon, la de Las Ruedas del Tiempo. Y esa le fue más o menos, ¿eh? A mí me gustó esa y así me quedé, chinga, ¿por qué se acabó? O sea, está chida, está interesante. No es la mejor serie, estamos de acuerdo, pero me sigue llamando más la atención esta de Las Ruedas del Tiempo que la de Los Anillos. No sé por qué. A lo mejor cuando la vea se me aclaran las cosas, pero todavía no. Si tiene una sorpresa, la tienen que sacar ya en el siguiente episodio, si no mucha gente va a perder interés. Y, en mi punto de vista. Y es cierto eso que dijeron, que si esta cosa no pegaba, también iban a cancelar a los muchachos, a The Boys, o fue puro no mame. Tienen mucho que hacer, pero digo, no tienen mucho que ver, pero supongo que porque estaban esperando recaudar mucho dinero con esta serie y... Pues el CEO de Amazon, Andy, dijo que, digo, si no podemos levantar algo como los... No podemos producir algo bien como el Señor de los Anillos. Entonces, ¿cuál es el punto de que exista Amazon Studios? Es lo que dijo. Okay. Como que dijo, pues, ¿cómo nos vamos a meter en algo si no podemos ser exitosos en algo que es como que debe ser automáticamente exitoso? ¿No? Pues hágalo bien, ¿no? No es como que automáticamente, pues, tiene que hacerlo bien. No, pero... Están tratando de hacer una adaptación de páginas que no existen y haciendo su propia historia y ese tipo de cosas. No sé, como que... Mira, House of the Dragon se tardó 4 episodios para ponerse interesante. Bueno, el piloto estuvo muy chido. La verdad, ha sido el episodio favorito. Tuvo 2 flojos, pero ya se puso interesante. Pues, tuvo un piloto... no sé cuál fue. Sí, fue un piloto interesante. Y 2 episodios que están así de medio de hueva. Entonces, pues a ver, o sea, de seguro gana Emmys por la música. Lo que tú quieras, ¿verdad? Tengo una pregunta. Y ahora tú tienes más experiencia que nosotros en la cuestión del cine. ¿Puede haber producciones buenas o mucho mejores que la misma historia? Yo creo que sí, güey. O sea, y a lo mejor tiene equivocado este vato el concepto. Porque puedes producir algo muy bien, pero la historia no da. Es bien simple, no da. Es que depende a qué te refieras con producción. Es que lo importante de las películas es la historia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una película te está contando algo, te tiene que comunicar algo. O sea, puedes tener los mejores efectos especiales y si no, o los mejores actores, pero si el guión no está bien, no estás comunicando, pues no sirve. Yo o sea, creo es que lo no. que te digo, o sea, la producción, la realización en sí es una cosa, que eso es la producción. La historia que alguien a fuerza quiere meter con calzador una historia, pues eso ya es otro asunto. No, sí la puedes regar de cualquier ámbito. Puedes tener la mejor historia y buena producción y contarla mal, editarla mal, de hacerla unas escenas muy largas. Al momento de cuando estás editando una película, tú piensas que no puedes quitar ni un segundo y después hasta un cortometraje. Yo llegué a hacer cortometrajes que eran 15 minutos y terminaban de 5. Y no querías quitar nada, pero después dices, bueno, quito esto no jala, y fluye mejor tu historia de principio a fin, sin tantas payasadas, porque uno quiere ser muy auto cuando uno está empezando, ¿no? Yo soy de eso. Pero bueno. Y sí, no, pero tiene que ser, esa es la combinación de muchas cosas. Es tan difícil hacer una mala película, una mala producción, como una buena. Es mucho trabajo. Entonces, yo siento que digo, no está así del nabo de que guácala, pero no está tan interesante como que al último del episodio digo, yo quiero ver lo que sigue. No es como Cobra Kai. Está flojona. Está flojona. O The Boys. A ver, pues bueno, entonces lo bueno es que José, Sir Mephisto, la va a estar viendo, entonces pues ahí nos va a estar explicando si sí, si no, si hay uno que... que haya estado muy chido, pues nos dices, porque la neta, no, pues yo no la voy a ver. Okay. Pero bueno, vámonos a Disney, la D23 Expo, la Disney 23 Expo, donde, pues, sí saben que estas cosas las hacen para agarrar ¿cómo se llama? Para los inversionistas. Exacto. O sea, digo, nos emociona a nosotros el final, pero realmente es para agarrar inversionistas. Entonces, ¿sí? Hicieron un chorro de anuncios muy, muy interesantes. Los voy a comentar los que me parecieron más, como relevantes. Andor. La serie de Andor, ¿sí? Con Andor. ¿Cómo se llama? Es Diego Luna. Diego Luna. Es que también metieron a Gael en otra, pero bueno. En otra serie, pero sí. Es otra serie. Ok, en Diego Luna sale en Andor. Y se pues acuérdate que esta historia nos va a platicar del personaje que hace él. Andor Cassian o Cassian Andor. ¿Cómo se llama? Andor. Me va a regañar Cassian Coloso. Me va a regañar, sí. Doctor Coloso. Y que supuestamente es antes de... Bueno, o supuestamente esta serie va a terminar con lo que fue Rogue One. Sí, okay. Excelente. Y pues va a ser la mejor película de Star Wars en los últimos tiempos. Fácil. Fácilmente. De la era de Disney es la mejor. Sí, fácilmente. Y es una película autoconclusiva, o sea, sabes en qué va, ya sabes en qué va a terminar. Pero ahí estás, güey, si quieres salvarlos, claro. O sea, en el último segundo. Claro. Sí, pues, no han mejorado el final de esa película ni con el final de la película 9, güey, o sea, ni con ningún otro, o sea, el mejor final, o más bien es que no la, hay... la mejor introducción al siguiente capítulo fue ese, güey. No hay mejor villano en el cine que Darth Vader, o sea, ese ya es icónico. Y poner y mostrarnos al Darth Vader que toda la vida hemos querido, pues soy. Oye, también estaba en el apogeo de sus poderes, ¿no? Exacto. Y supuestamente esa serie también te va a mostrar los inicios de la rebelión. Exacto. También mostraron un poquito de footage. ¿Cómo traduces footage? ¿Como escenas? ¿Cuál? ¿Cómo traduces footage? Footage. Es como escenas. Footage. Cortas, escenas. Bueno, pasaron imágenes de Bad Batch, de Tales of the Jedi. Sí, cortes, sí. Clips. Ok. Skeleton Crew. Y la serie de Ashoka, bueno, es como, va a ser como serie. Ashoka. Ajá. Ashoka. Y lo que todo el mundo se emocionó, pusieron un pequeño tráiler chiquito teaser de El Mandalorian tercera temporada. Eso también tiene muchas expectativas, sí, igual que la de Ashoka. Pero esa es hasta el otro año. Sí, es mucho tiempo, chingado. Lanzaron un tráiler de Willow, que esa película me gustaba mucho cuando era niño. La película fue muy buena película. Pues vamos a ver qué pasa. No quiero tener expectativas con la serie. Pues a ver qué pasa. ¿Es serie la de Willow? Yo pensé que era película. Sí, es una serie. Ah, bueno. Indiana Jones 5. Y que vuelve Harrison Ford. Salió en el escenario y que se le estaban saliendo las lagrimitas y no sé qué. Sí, estaba muy orgulloso de esa película por alguna razón. Quién sabe. Hicieron un chiste en Marvel Studios de que Disney va a tener muchos musicales porque Marvel no, y salió en el escenario. ¿Te acuerdas este musical que hay en la película? ¿En qué película hicieron ese musical? Ah, el que sale en la serie de Hawkeye. Así empieza la serie, que están en un teatro. Sí, sí. Y bueno, eso lo hicieron ahí. La película de Black Panther, Wakanda Forever, también. Atropelladísima también. Hablaron de Ironheart. Que de hecho hay imágenes y hay escenas donde sí utilizan un traje, eso me gustó. Echo, Daredevil, Ant-Man y Wasp en Quantumania. Hicieron una cosa con ahora sí, ¿cómo se llama el otro compi? Con Gael García y Laura Donnelly para hablar de Werewolf by Night, que es un especial de Halloween que va a salir en Disney Plus. Y luego hablaron de Secret Invasion. Y hablaron de Armor Wars. Pero a mí se me hizo... Digo, Secret Invasion, pues bueno, ese ya se ha comentado un poco. Pero lo que me llamó la atención es Armor Wars. Es donde sale War Machine o Don Cheadle. Sí. Y supuestamente él se va a tratar de que Roddy tiene que asegurarse que la armadura de Tony Stark no caiga en manos equivocadas. Obviamente Loki, segunda temporada. Y el nuevo logo del nuevo Capitán América, que es Capitán América New World Order and the Thunderbolts. Ah, bueno, perdón. Captain America New World Order, que sale el logotipo con las alas también, o sea, el escudo con las alas, donde va a salir, pues, obviamente, el nuevo Capitán América, que es Sam. Y anunciaron los Thunderbolts, que no sé mucho de ese equipo, pero tengo entendido que sale el Hulk rojo. Y sale... En el cómic, sí. Y sale Deadpool, entre otros. Sí, entonces, eso es muy interesante para mí. Pero no los van a usar acá... no van a usar a Hulk rojo. De hecho, ni siquiera lo han introducido en las historias de Marvel en el UCM. Entonces, tengo entendido que no lo introducen ahí. No creo. Bueno, quién sabe. Es una adaptación. Pues, Marvel le pone nombre a cosas que no son de repente. Sí. Entonces. Pero sí, no, hay Thunderbolts, no, al menos los personajes que anunciaron en el D23 no son los Thunderbolts originales del cómic. Los equipos, acuérdate que siempre evolucionan, van cambiando. Entonces, puede ser que sea de una versión o de un año en específico, entonces eso pues no me preocupa tanto. También... A mí lo que me emocionó fue que por fin, desde el 2007, ya vamos a ver a The Leader, que salió en The Incredible Hulk al final, y que al vato se le empezó a caer la sangre de Hulk y se le empezó a hacer la cabezota, y ya nos supimos de él por casi 20 años, y pues ya, pues por fin va a salir ahí. Pues ahí lo vamos a tener. Correcto. También. Algo que estuvo diciendo Kevin Feige es que señaló, así hizo énfasis en que el nuevo Capitán América no tiene un equipo. Entonces, seguramente parte de su trabajo es que pues va a tener que ser un nuevo equipo de Avengers. Porque vienen dos películas de Avengers. Pero pues creo que ¿quién puede usar del anterior? Nomás a Hulk y a Thor. Y Hulk está en veremos, ¿no? Thor, Hulk, sí. Hulk ya no va a entrar. ¿Entraría She-Hulk? Pues ahí está el pedo. A eso voy, ahí está el pedo. Wanda ya no la van a poder usar. ¿Quién más está? Ant-Man, The Wasp. Pues Wanda pudo haber sobrevivido a la caída ahí de... Sí, pero no creo que la vayan a usar. Pues no sé, esa película contradijo muchas cosas. Sí, a lo mejor ya no la usan. Ya no creo que la vayan a usar, al menos no para esto. Quizá para como otra vez intentar ser villana o algo por el estilo, pero ya no la van a usar como héroe, ya bueno, la quemaron. Ya tengo aquí la alineación de los Thunderbolts, que es la Contesa Valentina de Allegra, Red Guardian, Ghost, US Agent, que es el de la serie, sí. Taskmaster, vuelve, Bucky Barnes y Yelena Belova, que es la hermana de Natalia. De Natalia, gracias. Natasha. Y también The Marvels. La película de Marvel donde sale Carol Danvers, la, ¿cómo se llama esta? Brie Larson. El personaje de Carol Danvers es Capitana Marvel. Capitana Marvel. Mónica Rambeau, que es la negrita que agarró poderes. Y Kamala Khan. Y supone que va a salir Kamala Khan. Que de hecho la temporada de Kamala terminó con el intercambio de posiciones entre Carol Danvers y ella. Sí, exacto. ¿Qué más? Avatar, The Way of Water. La de Avatar 2, uh-huh. La película. Sí, sale el próximo año, ya por fin. Ya es que hizo como 5, ¿no? James Cameron, sí. O sea, filmó la 2, 3 y 4 o algo así. Hizo un cagadero, o sea, hizo mucho. No sé qué nos van a dar al final. No, o sea, pues hizo como El Señor de los Anillos, filmó un chingadazo y las dividió en varias películas. Creo que ese era el plan original, ya es que muchas películas las filman back to back. Sí. En la misma producción hacen todas y después ya las van partiendo y las van sacando año tras año. Pues. Eso, a ver qué pasa. Y bueno, de Disney hubo muchísimo, de animación hubo muchísimo más. Hubo Intensamente 2, una de un mono que es como el embajador de los extraterrestres. Vieron lo de la película, todo el mame, el mame de también otra sección que me voy a robar. Voy a poner cortinillas. La Sirenita Negra, que causó mucho revuelo en redes sociales. Hicieron otra de Wick, esta película de las brujas. ¿Te acuerdas que le pusieron las brujas? ¿Te acuerdas esa película de que se veían bien monstruosas las brujas y que hacían a los niños ratones? Ajá. Le hicieron un remake, final, tengo entendido, y ahora hicieron la 2. Sí. Encantada 2, güey. ¿Cómo se llama la chica de ¿cómo se llama la chica de ahí? ¿Cómo se llama la actriz? El trailer se ve muy padre, me encantaba. ¿En serio quieres ver eso, güey? Sí. ¿Eres amigo del doctor? ¿Eres amigo del doctor Koss o qué? Saludos al doctor Koss. A mí no me gustan las películas musicales, güey, de entrada. La única que me gustó, la única película musical que me ha gustado es Cantando bajo la lluvia, que ahí te encargo el año de la película. Y la película de Into the Woods. Ok. Y esta de Encantada no es mi favorita, pero como cada rato la veo porque a mi esposa y a mi sobrina le encantan esas películas. Pues ya digo, bueno, a ver qué tal queda. Hay expectativas con la 2. A ver qué tal. Está muy padre la Encantada. O sea, agarra muchos tropes o situaciones muy clichés de tanto las películas de princesas, uh-huh, y las torna en el mundo real y ese tipo de cosas. Si no la has visto completa, sí, la he visto. La he visto, pero no. Amy Adams canta bien bonito también. Amy Adams, ella te iba a preguntar cómo se llamaba ella. Sí, o sea, esa parte te la entiendo, pero no es buena película. Bueno, está divertida, pinche película. Está divertida. Eres amigo del doctor Koss. Y no lo conoce. El doctor Koss, saludos de Celic Star, ya ni graban esos güeyes. Pero el doctor Koss ama esa película, güey. Le encanta la película, le encanta la morra, todo. Wey. Le encanta por la morra, wey, pero deja que la vean la segunda parte. Pues, wey, ahora que se anunciaron esta, todos lo traíamos a Paniagua en el WhatsApp. Güey, vea que estás bien emocionado. Dice, no, te encanta. Bueno, pues, y muchas películas más, ¿no? O sea, ahorita yo me centré más que nada en lo que es Marvel y eso. Entonces, pues, hay mucho, con mucho... ¿Cómo se dice? Muchas cosas que van a ir saliendo conforme va pasando el tiempo. Yo creo que los próximos 3, 4 años Marvel va a estar hasta el tronco, igual Disney. Esperemos que no la rieguen. No me interesa el tono de color de alguien. Me interesa que la película sea buena, que sea entretenida. No sé si alguno ya vio la película de Pinocho. La crítica le está dando bien duro y me la estoy pensando para verla o no. Porque sale Tomás, sí, Hanks. Como Gepetto. No, como Gepetto, sí. Todas las películas animadas de Disney que eran animadas y que ahora las hicieron de carne y hueso, todas me han decepcionado bien cabrón. Creo que las únicas, creo que Cenicienta medio decente, porque la actriz hizo un muy buen trabajo. Y quizás El Libro de la Selva. Pero de ahí en más, El Rey León fue un asco. Está Aladdin decente. No estuvo... El Rey León está decente y Aladdin... No me la pasé tan mal. Con Will Smith. Que sabes que mi problema con El Rey León es de que medio se hizo la misma película y nadie daba una emoción porque eran los... O sea, lo chido eran las expresiones exageradas de las animaciones. Ya. De los animales, que no los puede hacer en la vida personajes, real. Personajes, sí, exacto. En el Libro de la Selva funciona porque tu conexión a ese mundo es el niño. Entonces, él motiva, él hace las emociones... De la escena, pero acá están como que no sé. No se me hizo. O sea, para hacer la obra maestra de Disney, la tragedia shakespeariana de lo que es El Rey León, haber hecho eso, pues como que no estuvo chido. Y bueno, no sé. O sea, Aladino estuvo horrible. Muy inconsistente, muy. Ágrava, se vea muy limpio, parece obra de teatro más que una película. Sí. Jafar tenía poderes que los podía haber usado en cualquier momento que no los usa. Entonces, no, la verdad no. La chava cuando canta de que se va a liberar y que es una mujer poderosa y la chinga, y nomás lo pensó. Ay, caray. Sí. No. Bueno, ahí está lo que opinamos. Si estuviera el doctor Koss aquí, diría: qué buen momento para ser un ñoño. La verdad es que sí, porque va a salir un chorro de cosas. Y pues ya creo que es todo lo que tenemos de la semana. Ah, no, ¿ibas a hablar de Cobra Kai? Sí, hay que hablar un poco de Cobra Kai. Vamos a hablar más a detalle la próxima semana que esté aquí el doctor Koss. Neto, ¿quieres hablar un poco tú o le entro yo? Véanla, güey, chingado, no puedo decir más. No quiero spoilear, hasta que llegue el doctor Koss soltamos todo, pero... ¡Ay, jole! ¿Es la temporada 5? Mira, una panca de acá de Johnny Lawrence. Y la playera. ¿Es la temporada 5? Sí. Temporada 5. ¿Cómo está la imagen de eso? ¡Ay! ¿Qué les puedo decir? Véndemela, Neto. No me digas de qué es. Véndemela. Híjole, ¿cómo te la vendo, Kike? Es que tienes que verla, güey. No hay otra opción, güey. Tienes que verla. Si no, eres como Bart Simpson, güey, cuando no le dejaron ver la película del... ¿Tommy Daly? ¡Ah! Sí, así. Eres el único, güey. O sea... Todo el mundo la vio, mira, todo habló de tú eso. Tú y el tejón, güey, con Star Wars, Mira, está buenísima, Perdóname, pero déjame nomás dar ahí un... Sí, es que me emociono, perdón, disculpe. ¿Qué impresiones puedo dar? Yo creo que deja mucha expectativa para la sexta temporada, a como han estado suscitándose las cosas en la serie. No quiero, pero va a tener que suceder la llegada de un personaje, pues ahora sí que el último personaje que faltan aparecer. No sé cómo lo van a meter, pero creo que ya sé quién es, porque en el chat están preguntando por él. ¿Puedo decirlo? Que si revivieron a Miyagi, dice. No, es él. Okay. No, me refiero a un personaje femenino, güey, que no quiero que entre, o sea, porque para mí... Hilary Swank, que es la onda, ya, güey. Julie San. Pero como se han suscitado las cosas, las primeras dos temporadas fue para sentar a Johnny y a Daniel. Y después fue, la tercera temporada fue pegarle a la segunda película, bueno, a la primera película como tal y a la segunda. Y luego ya la cuarta, la segunda, la tercera película fue literalmente tratada en esta quinta temporada. Me parece que, bueno, esperaba un poquito más del personaje de se me fue el nombre, Mike Barnes. Me extraña que no le dieran tanto protagonismo, pero sí dio un giro, porque literalmente pues es otro personaje con respecto a la temporada, a la película. O sea, es el mismo Mike Burns, pero yo creo que fue el que mejor le sentó el tiempo para como persona. Tuvo mucho crecimiento personal el vato, enderezó su camino y termina siendo, pues digamos que una parte clave de la temporada, ¿no? Ok. Pero el teje y maneje que se dio en la película, en la serie, y el final de uno de los personajes, pues digamos que el eterno villano, muy, muy, muy interesante, aunque bastante predecible. Bueno, voy a tratar de darle una oportunidad. A ver, Josué, digo tú, si el Mephisto. Es que, güey, primero me dices que te diga sí, ahora acá. A ver. Josué, además quiero mi nombre artístico ahí. No muy importa. Bien. Está ahí está. Es que todos tienen el nombre bien chingón. Qué cabuto, Doctor Coloso. Y yo, Josué. No, pues todavía Neto, es como que te respeto, ¿no? Y yo, pues Josué, ya. Ok. Sí, pero pues bueno. A ver, véndemela, Mephisto. Mira, Cobra Kai es la mejor serie para hacer un binge watch. De principio a fin, no puedes dejarte de verla en cuanto empieces. Es más, si viste Karate Kid 1, 2 y 3, ajá, funciona. Es más, te la voy a poner bien fácil. Si tú ves Karate Kid Parte 1, que es universalmente muy buena película. Sí. ¿Sí la viste? Claro. De hecho, ahora que estuve de viaje, la estaban pasando en... no me acuerdo qué canal. Y la estaba viendo. Ok. Si viste la 1, es lo único que necesitas de ver para empezar a ver Cobra Kai la primera temporada. No necesitas ver nada más. Ya, si después te entra el morbo, sí, la 2, la 3. Es perfecta para ver de principio a fin, unos personajes muy bien escritos. Tiene muy buenas peleas coreografiadas. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Las peleas no son de a gratis. cuando la serie tiene que ser algo ridícula, lo es, sin tener miedo a hacerlo, pero sin que tú digas, sin que te saque de tu zona, ¿no? O sea, y de repente una pelea súper chingoncísima en la escuela donde todos están partiéndose madres y dices, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde están los maestros? Pero está bien que no estén, porque tiene que pasar esa pelea. Ajá. Y donde tú piensas de que nomás un pleitito entre unos y otros, de repente escala y hay gente que es seriamente lastimada que tú no sabes si las va a contar, si va a vivir para contarla. Así como Rogue One mejora el episodio 4, porque sabes qué pasó con Vader al final, y cómo conecta Rogue One con el episodio 4, esta eleva y mejora las películas anteriores, cabroncísimo. Es mucho de alianzas entre los Cobra Kai, Miyagi-Do, que son los diferentes estilos de karate. Pero lo chingón aquí también es de que, así como en los 80s te presentaban el malo, malo, malo, malísimo, al bueno, bueno, bondadoso, aquí te cuentan la historia de la perspectiva del villano. De hecho, el villano de la primera, Johnny Lawrence, es el alma y corazón de la serie. Y te das tu punto de vista de cómo, qué es lo que pasa con un bully cuando crece y es derrotado y humillado después de ser un bully. Y es vez de que él no tenía sus intenciones 100% malas. Tenía un maestro que lo influenciaba de una forma muy negativa. Y lleva décadas culpando a esa patada que lo venció al final de la primera película. Y empezó a evolucionar y de repente en la primera temporada a un personaje, tú dices, este es el nuevo Daniel LaRusso. Y se convierte en Daniel Lawrence frente a tus ojos. Se convierte en el malo sin que te des cuenta. Okay. Entonces, estar apoyándolo, llega un momento de que en el último episodio, pum, ya no lo estás apoyando porque la estás cagando bien gacho. Y así, muchos personajes, de repente los está echando porras un episodio y en la otra dices, la estás regando, hasta le quieres gritar a la tele, te quieres meter. Las historias escalan a un punto que tú dices, esto no puede ponerse más cabrón, y se pone más y más y más. Y la forma en cómo lo resuelven y corrigen todo, es así de que súper wow. Entonces, no sé cómo más te la puedo vender, sin más que con esos dobles, 3, 5, 20 sellos, decir Mefistófeles. Sobre la serie, créeme, ves dos episodios y no puedes dejar de verla. Voy a intentarlo. Agradezco esa parte, güey, de que Netflix saque la serie completa. Ay, güey. Encabrona tener que estar esperando ver capítulos. Por eso prefiero ver la temporada completa. Eso está chido, pero también está bien agresivo para muchos porque no me puedo meter a Facebook en ninguna parte porque. El spoilers. Fin explicado, o mi análisis con spoilers y la chingada, o ves de repente clips claves de la serie, y no está chido que de repente veas cosas que todavía no ves. Y pinche Netflix, si sacara los episodios, aunque sea de dos en dos. Dosificados, sí. Le tendrían más publicidad y todo el mundo hablaría de eso y la chingada, si no, órale, toda la pinche temporada. Pero al mismo tiempo, pues cuando pasa es como que dame. Está súper deliciosa la pinche serie. Los personajes están con madre, está toda muy bien escrita. La tienes que ver, cabrón. La tienes que ver. Viste las películas, llena huecos de las películas y pues retoma parte de ellas para poder explicar otras cosas que suceden. O sea, es un complemento muy bueno para las películas, las realza, güey, en algunas partes. Eso sí es cierto, güey, porque cosas que te dices, este güey, ¿por qué está aterrorizando a un muchacho por meses en la 3? Y después acá te dicen, es que este güey andaba con la cocaína y y de hecho, en esta última temporada se ve más allá de lo que estaba pasando en la 3 que nunca te dijeron. Pero ahora que lo sabes, tiene total sentido. Sí, o sea, no sé cómo más vendértela, sino que sin spoilearte, pero sí es muy, muy, muy buena y muy fácil de ver. Bueno, pues les prometo que voy a ver un episodio el fin de semana y les digo cómo me fue. La verdad es que mucha gente me la vendió solos a mi compadre Futurín, Doctor Coloso, mucha gente me dice que está bien chingona, que es la mera onda, pero no sé. Le voy a dar la oportunidad. Dos episodios. No, y es en contra de la corriente, Kike. Es que así soy. No he visto, mira, yo he visto gente, no lo hagas. He visto gente que empezó a ver Game of Thrones y no le gustó, y lo entiendo. He visto gente que empezó a ver Breaking Bad, no le gustó. Gente que vio Jason Bourne y no le gustó, lo entiendo. Pero no he encontrado a nadie que haya empezado a ver Cobra Kai y no le haya gustado. Okay. Quizás tú eres esa persona. Tal vez. Pues la próxima semana lo sabremos. Wey. También soy Contreras, la verdad es que pero voy a hacerlo no cansado, o sea, voy a poner lo mejor de mi parte para realmente disfrutar la película. La serie te despierta, cabrón, aunque estés cansado. A ver, sí. Sí, está chida. Están muy hypeados. La próxima semana les digo si sí o si no. Oigan, creo que el Dr. Coloso dejó un mensaje. Alguien escribió con la cuenta de Mecha Bros y solo son contadas las personas que tienen acceso. Saludos al Panda, saludos al Gio, saludos a... no creo quién más. Dice, deshebran el queso Oaxaca todo lo que da y escriben bien la historia, digamos, que es lo que Star Wars no pudo hacer. Entonces, supongo que fue el Dr. Coloso. Quiero suponer que se refiere a... Al Cobra Kai, ¿no? Sí, exacto. ¿Dónde ves la cuenta de Zenface? Sí, en el chat, en el chat de la transmisión en Facebook escribieron eso. Con la cuenta de los Mecabros, pero bueno. Acá Life Anime Mo dice que si se volvió un novelón, sí. Sí, está buena, la verdad. Está muy buena la novela. Dice que se volvió novelesca. Bueno, pues ahí les voy a platicar. ¿Qué más falta? Ya para acabar, porque no, ya llevamos una hora y no hemos hablado del tema. Sandman. ¿Qué pasó con Sandman? Si quieres, Sandman lo dejamos para otra semana. ¿Sí? ¿No estuvo tan bueno? No, estuvo con madre, pero quiero ver más para poder decirles más. Y para darle el tema. Y también ya salió la serie de Quantum Leap, el remake, y quiero ver unos cuantos episodios para ver si vale la pena o no. Igual también lo platicamos la próxima semana. Sí la quiero ver. A ver qué tal. ¿Dónde sale? ¿En Paramount? No estoy seguro, es un sistema gringo, creo que aquí en México no está. Se llama Wink Wink. No, ese sí está en Estados Unidos, pero no los. A ver. Es de la NBC, creo. ¿Quién sabe? No me acuerdo. Peacock. Tal vez. Creo que sí. Bueno, X. Es de Universal ese. Ah, bueno. Pues ahí está. Bueno, lo voy a ver también uno durante la semana para platicarles a ver si vale la pena o no el remake. Sí, es Peacock. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos al tema de la semana. Que bueno, no sé si lo saben y de hecho por eso vengo así. Espérame, déjame poner... Yo vi una águila, ¿no? Déjame... Chingo, quería poner música y no traigo aquí. ¿Qué podemos poner de música? Una canción que sea 100% mexicana. Guapango. Pero que no tenga. La de Viva México. Pero ¿cómo es la de Viva México? Ay. La de Luis. Viva México, viva México. ¿Esa? La de Timbiriche. Viva, porque yo quería la de México. Es guapango. Pero creo que tiene copyright. Entonces ahí les digo cómo nos va. Bueno, ¿no cortan la transmisión? Los que no, pues lo malo va a poner unos cuantos segundos. Los que no saben o los que no viven en México. En México este mes, septiembre, se le conoce como mes patrio porque es el cuando celebramos nuestra independencia. A ver, ahí va. Soy pura mexicana, nacida en este suelo. Hasta ahí, porque luego nos van a... Sí, luego nos van a... Nos pueden... A mandar el FBI, la chingada. Pues nos pueden tumbar el podcast. Y no puse nada mexicano, ¿no? Ahí la llevo. Deja ver qué pongo de imagen mexicana. Pero bueno, en México es la independencia. Le decimos que es septiembre, mes de la patria. Y pues quisiéramos platicar como un poquito de nuestra cultura en el mundo. Pues no sé, por ejemplo, es verdad que a todo le ponemos picante. Es verdad que nos gusta que hacemos todo taco. Es decir, con una tortilla le echamos todo. Pero también somos más que eso, y bueno, nuestra... ¿cómo se llama la comida? Nuestra gastronomía es muy rica en mezcla de sabores y cosas. Tenemos una cosa que se llama mole. Y tiene como 8,000 ingredientes. Mi mamá lo sabe hacer artesanalmente. Teníamos ahí en el patio un molino de esos de los de antes, de los que le tenías que dar vuelta. Y tenía mi papá dándole vuelta. Y le echaba chocolate, cacahuate, 8,000 hierbas y chingo mil de semillas y cosas. Y se hacía esta pasta rara. Y hacía una tinita de pasta y hacía un chingo y vendía este mole. Pues que es una cosa rara, güey. Pues es que no sé si en algún otro país tengan pues esta mezcla. Mil cosas más que tenemos, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Dulces y golosinas y etcétera, ¿no? Pero también tenemos como que, pues, no sé cómo decirlo, mexicanos que la han hecho bien, o cómo decirlo, que han triunfado y que hemos logrado cosas. Entonces vamos a tratar de como comentar, pues así, ¿no? Mexicanos vigentes en la cultura popular del mundo, ¿no? O, bueno, no sé si lo expliqué bien. Sí. Dale, Neto, dale. Yo quiero empezar mencionando, digo, no tengo toda la historia de él, pero de un mexicano que gracias a él conocemos la televisión como actualmente. ¡Ah, me lo ganaste, pinche Neto! Muy bien. Excelente. Perdón. Excelente. González Camarena precisamente lleva un canal de televisión mexicano, lleva sus iniciales XHGC Canal 5 por González Camarena. Él fue quien desarrolló la tecnología necesaria para que la televisión fuese a color. Lógicamente y desgraciadamente no lo desarrolló en México, lo desarrolló en Estados Unidos, inversión en fuera de México y todo lo que tú quieras, pero pues ahora sí que le agradezco. No tengo nada en contra de la televisión en blanco y negro, de hecho muchísimas películas en blanco y negro me gustan, pero gracias a él conocemos la televisión como actualmente la tenemos. Eso sí. Yo creo que es el principal o de los primeros que fueron impulsando a México en la historia fuera de México. Bueno, que otros también me hablan. De hecho, eso estuvo muy bueno porque aquí no lo pudo patentar porque no había cómo, ¿no? O sea, no había inversión, no había nada, güey. O sea, lo tuvo que hacer en Estados Unidos y creo que fue con la compañía RCA, ¿no? Con quien lo patentó. Es correcto. Y que bueno, ahora ya existe la televisión a color gracias a un mexicano, güey. ¿Qué pedo? Así es. Ha habido muchos otros, incluso científicos astronautas mexicanos, científicos que le han dado, pues ahora sí que su aporte en la historia mundial, pero de ellos, al menos dentro de la cultura pop, pues ellos, él es uno de ellos. Y quería mencionarlo, no sé si ustedes traigan algún otro tema, otro personaje o otra idea. A ver, mira, dale. Yo como dato curioso, ahorita no voy a decir ningún personaje, nomás como dato curioso, la independencia de México, se dan cuenta que ese fue el 16 de septiembre, cuando fue lo del las campanadas, pero lo festejamos siempre el 15 de septiembre. Oh, sí. Eso es porque don Porfirio Díaz cumple años el 15 de septiembre. Exacto. Y él dijo, yo decreto que celebremos en mi cumpleaños la independencia de México y no el 16. Y por eso el 15 se hace la fiesta chingona. Ajá. Y el 16 se hace el desfile. Así es, sí. Que de hecho hay que recalcar que nosotros éramos gobernados por españoles, por eso hablamos español, como muchos otros países. Latinoamérica. Exactamente. Y pues nos levantamos en armas por ahí. Ahí me lo contaban como un cuento, ¿no? Que uh-huh. Precisamente era un cura, que era español, el cura Hidalgo, con María Morelos y María Morelos, José María Morelos y Pavón, la corregidora, pues tenían, José Cortés de Domínguez. Ajá, José, que estaban haciendo este plan de insurgencia, que uh-huh. No tenían estandarte, entonces agarraron el estandarte de la Virgen de Guadalupe y utilizando ese estandarte, pues se levantaron, los cacharon en la movida y tuvieron que movilizar y hacer el famoso grito de Dolores, ¿no? Levantarse en armas y todo, ¿no? La costumbre aquí en México es que precisamente lo que dije, Josué, es que el día 15, en la noche, en las... ¿cómo se le llama? En las plazas públicas. Pero es en las oficinas de gobierno. ¿Cómo se le llaman estas? El las palacio alcaldías, de gobierno. Las alcaldías o municipios. Donde está su alcalde y después su gobernador, ellos tocan una campana y gritan viva México, viva los perros que nos dieron patria, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es como que el grito. Y anteriormente se utilizaba mucho pirotecnia. Había música, etcétera, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que era un evento masivo ahí como en las plazas, como pero en la plaza que está enfrente de la oficina donde trabaja el alcalde y el gobernador, pues no sé cómo decirlo. El Palacio Federal o el Palacio de Gobierno, exacto. Palacio de Gobierno. Exacto. Entonces, y termina esto, siempre hay luces y cuánto, y termina con pirotecnia. El último grito que fui, llevé a mis hijos, fue antes de la pandemia. Y habían dicho que no iba a haber pirotecnia. Y sí hubo, y de hecho sí hubo pirotecnia, muy poquita, pero sí hubo. Hicieron un show de drones con luces, estuvo padre. Pero sí hubo pirotecnia. Y este año al menos anunciaron aquí, que no. Exacto, justo este año anunciaron que no. Entonces, pues yo tengo ganas de ir a mitotear para ver qué van a hacer. Por morbo, más bien saber qué si. Pues supongo que es lo que mucha gente vamos y esperamos, ¿no? El show de pirotecnia. Que entiendo que es contaminación auditiva, contaminación, porque es un fuego que se está quemando. Que causa basura, que estresa a las mascotas, etcétera. O sea, sí comprendo el porqué. Pero al menos, y ahí les va también, aquí en Monterrey, donde somos nosotros, no se acostumbra tanto tener pirotecnia tan seguido. Con las carnes asadas de los domingos tenemos... Es suficiente. Pero en otras partes de nuestro país sí hacen pirotecnia cada rato. O sea, por ejemplo, que si la parroquia de no sé quién cumple no sé cuántos años, hay pirotecnia. O otro tipo de festividades de santos y así. Ahí sí, ahí siento yo que para centro de México y para el sur sí hay más, pues, pero bueno. De hecho, la fabricación de la pirotecnia es prácticamente en el centro del país. O sea, acá en el norte no se da. El detalle de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana es de que hay un uso desmedido de los recursos naturales, de las pedreras y el tráfico que cada vez se pone más gacho. Por eso no hay agua. Que está constantemente contaminada la ciudad y llega índices... ¿cómo le decían los Imecas? Imecas están llegando similares a los de la Ciudad de México. Puntos. De hecho está peor, más contaminada que la Ciudad de México porque con el no circula y... La red del metro de la Ciudad de México y todo eso. Mucha gente no tiene carro en la Ciudad de México, no lo necesita. No necesitas. Y en Monterrey sí lo necesitas a fuerzas. Y es por eso que también que no. De hecho, hacer la carne asada también, pues como dices tú, también contamina. Das tu granito de arena, ¿no? Claro. No es tanto como las pedreras y así, las cementeras. Pero pues todo el aire va y avienta todo y se acumula ahí por Santa Catacha. Es corrupto. Bueno, pues así como que les queremos platicar un poquito de lo que hacemos en este mes. Obviamente los huercos van a ir con algo alusivo y ya el viernes es el desfile. Es asueto nacional. Es asueto nacional, bien. Exactamente. Uh-huh. Y pues... Y se hace un desfile militar o desfile de gala. Sí. Porque... cuando se conmemora la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre se hace otro desfile, pero ese es deportivo, de acrobacias, uh-huh. Ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero el de aquí es el desfile, yo nunca he ido, de hecho nunca he ido al grito jamás en mi vida. Yo siempre lo he visto por la tele, si es que lo he llegado a ver. Pero a los desfiles pues sí me tocó ir a desfilar en las primarias y así, odiaba desfilar, lo sigo odiando a la fecha. Bueno, no he ido a desfilar desde la primaria, pero uh-huh. Nunca me gustó. Y si me dicen, ¿qué es día de desfilar? No, gracias. Claro que no. Uh-huh. Todavía del 20 de noviembre pues hacías pirámides, hacías payasadas y pues órale, ¿no? Pero pues qué necesidad tener que andar por el adoquín y todo eso. En el sol, güey. Sí, en el sol. Ok, lleva el paso. Uno, dos. Pues para qué. A diferencia como ese es del 20 de noviembre, que son desfiles más deportivos, el 16 de septiembre es desfile militar, como en muchos otros lugares del mundo, es, digamos, hacer una demostración de la parte militar del país, que la verdad no tiene mucho de impresionante, pero a diferencia de otros países, pero hasta eso, el desfile militar 16 de septiembre está muy padre, ese está muy impresionante, pasan pues tanques, sí, porque helicópteros y aviones, y está muy chido. Nunca me ha tocado ver, nomás lo he visto en la tele, pues dicen que está muy chido. Sí, no, yo me refiero a la parte demostrativa del poderío militar, güey. O sea, sí. Pero de que el desfile al menos sí es bonito y es así como que emocionante. Sí, exacto. Sí, sí te llega. Muy bien. Bueno, pues sí, eso era como platicarles un poquito a la gente que nos escucha fuera de México, que sí hay. Entonces, saludos a ellos, más o menos platicarles qué hacemos en estas fechas y por qué es importante y por qué estamos hablando de esto. Pero también hay otros personajes, bueno, nuestra cultura ha inspirado creación de personajes, o no sé si ustedes traigan un artista mexicano o algo. Pero uy, yo quiero hablar de que hemos inspirado algunos personajes, pues ficticios si tú quieres, pero que pues son muy conocidos. Por ejemplo, el robot de Futurama, Bender, se llama Bender Rodríguez. Es mexicano, es Bender Rodríguez y es mamón. Toma mucha cerveza, exactamente, cigarros, hace chanchuis. Y la neta, sí me siento identificado, que güey, sí, es totalmente inspiración mexicana. Bender debería de gobernar el mundo, güey. Sí, Bender solo entre piensa en Speedy González, ¿no? Sí. Ese es más como cliché, pero igual sí ha inspirado, pero ese es más como cliché. Yo conozco muchos de Speedy González y amigos de Speedy González. Que correr muy rápido, que ándale, epa, bien, sí, de que son bien pinches ruidosos y atrabancados y no le piensan y así se mueven. Y amigos que nomás están viendo ahí que se seque la pintura. Ya sé. A ver, no, pero hay un luchador en Street Fighter 4 que se llama El Fuerte. Que es un luchador es chef. Pero es un luchador con máscara de luchador. Cuando digo luchador es porque aquí en México tenemos lucha libre. Pues supongo que todo el mundo conoce al Santo. Y es también una de las cosas que... Uno de los personajes principales de la cultura pop en México. Ajá, y creo que es de los personajes que pues mundialmente pone la lucha libre mexicana en... hace que la lucha libre mexicana sea conocida. Porque tuvo películas, porque es héroe, porque luchaba muy bien, etcétera, ¿no? ¿Sabías que la colección más grande de películas de lucha libre está en Francia y no en México? Oh. Esos vatos son bien pinches aficionados de ese tipo de cosas. Y lo que se les hace súper fascinante es de que el Santo no era un personaje ficticio. O sea, obviamente en las películas pues tenía su Porsche y o sea, peleaba el mal y luchaba. Era detectivesco y así. Ajá. Peleaba contra las momias de Guanajuato y contra Frankenstein. Contra los vampiros y la chingada. Sí, sí. Demonio. Lo chingón era de que el Santo era una persona real. Y para ellos se les hacía bien fascinante de que esa persona existiera y tuviera sus películas. Con su compadre, el Blue Demon, luego el Mil Máscaras y todo eso. Entonces, y tuvo muchas películas de terror. Eso estuvo muy chido. Y Tinieblas después hizo películas con Capulina. Tinieblas ya... Hizo como comedia, sí. Sí. Déjame decir, te veo aquí películas del Santo. Bueno, entonces... De hecho, el Santo es una franquicia. Es una marca registrada. Sí, sí, exacto. Es una marca registrada, es un negocio. Ha tenido el sucesor del Santo, ahora sí que el Hijo del Santo. Y así se llama, el Hijo del Santo. Que de hecho, en la lucha libre... Cuando el hijo real toma el manto, se llama el hijo de... Y cuando no es el hijo de verdad, o sea, no es de su sangre, es algún familiar o otro familiar. O le dicen Junior, exactamente. Ajá, exactamente. Exacto. Pero el Hijo del Santo se queda con el manto y él es el que se encarga de realzar y de generar y de... Cuida mucho la marca. Acrecentar, sí, la marca. Tuvimos la oportunidad de ir a su tienda en la Ciudad de México y todo está bien caro, pero se ve que es de calidad, pues, o sea, es como... boutique, no sé cómo decirlo. Sí, sí, son productos, pues ahora sí que el costo que tienen, sí. Porque sí sé que son caros, sí. lo valen, vamos. De hecho, el Santo le hicieron caricatura en Cartoon Network. Unos cortitos de Cartoon Network hace años. Las películas, sí. Hubo cómic del Santo, pues muchas cosas. Muchas cosas del Santo, monitos, rings. Es el misterio de Huracán Ramírez, que es acá de mafiosos, sobre una intriga que está pasando ahí en un barrio. Estoy tratando de encontrar las del Santo y no las estoy encontrando. Pero tengo Santo y Blue Demon contra los monstruos, que salía un hombre lobo, un cíclope. Se le encanta Coloso. Lo chistoso está en blanco y negro. Y las escenas son claramente filmadas de día, pero después de rato dicen, ah, es que los monstruos solamente salen de noche. Ah, o sea, pero no te habías dado cuenta, pero es porque supuestamente como era blanco y negro, pues no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta si es de día o de noche, güey. Pero se ve el pinche sol que está brillando bien, bien cabrón, ¿no? La sombra. Dice Life Anime Book que Rick Sánchez de Rick and Morty. ¿Tú ves Rick and Morty? Yo no veo eso. No, no, pero tú sorry, sí, no, no los conozco. Tú sí, me fíjate. Me lo han recomendado muchísimo, Rick and Morty. Tengo que empezar a verlos. Hay que verlos. Porque... Bueno, lo que iba a decir es que, por ejemplo, esta es la esencia de la lucha libre. Y hay un hay varios personajes inspirados en él. Por ejemplo, es el fuerte de Street Fighter 4, que es como si fuera un luchador con una máscara de luchador mexicano. Digo, él es un chef, pero igual y hace movimientos de lucha libre. Y en SNK hay varios personajes, como Ramón, que curiosamente habla español, pero tiene acento diferente. Y no parece mexicano, pero es mexicano. Tizoc, hay uno que se llama Tizoc, que sí. Es como un luchador también, pero tiene máscara que es como la cabeza de un águila, no sé si lo ubican. Y hay una chica que se llama Ángel, que ese personaje lo hicieron mexicanos de... Hay una historia muy buena, no me voy a meter tanto, pero cuando SNK está en su apogeo, hicieron como una especie de concurso de que a ver, ¿quién quiere irse a programar videojuegos a Japón? Y salieron un grupo de mexicanos que hicieron otro juego después. Y se los llevaron y les platican que no es como ellos imaginaban lo que iban a hacer. No, que los encerraron en una casa así y les iban a dejar comida. A ver, en una semana tienes que hacer esto. Y en otra semana tienes que hacer esto. Y les tenían programando. Y que hubo como un reto. Y que les dijeron, como un reto de que si hacían algo, se ganaban el derecho de meter algo en el juego. Y dijeron, ah, bueno, voy a ser mi propio personaje. E hicieron a Ángel. Fue diseñada por mexicanos. Ahora, mira, encontré esta. Santo contra las lobas. Y un montonal de fanservice en esas películas. Sí, claro, por supuesto. Sí. Mexicano, por Dios. Había una de Frankenstein y de Drácula, y las momias de Guanajuato. Las, o sea, momias, también... las mujeres vampiro, extraterrestres y de todo. Y estaban bien padres, están para esas películas, a mí me gusta verlas. Sí, tienen su encanto. Tuvo más de 50 películas con este dato. 50 películas. Oye, ¿alguno de ustedes juega Tekken o conoce Tekken? Lo conozco, sé que hay un personaje, no me acuerdo, pero no, nunca lo jugué. Hay dos. Uno sí lo jugué, pero no me sé los personajes. Uno es King, que es el que tiene como máscara de jaguar, pero claramente es un luchador. Y hay otro que es Ogro, que es como una referencia azteca, no es como un mono verde. De hecho, estoy viendo también la serie de Tekken en Netflix. Es una serie animada, está bien buena, véanla si pueden. El juego de Green Fandango, no sé si ese ya es un clásico que le hicieron un remake para actualizarlo a los gráficos actuales, de generaciones actuales. Que es todo referente como a la cultura mexicana, pero del Día de los Muertos y así. El personaje principal se llama Manny Calavera. De Manny de Manuel, así le dicen de cariño a los Manueles. A los Manueles. Allá en Gringolandia. Es un muy buen juego. Está buenísimo. O sea, increíble. O el de Guacamole, que es un luchador precisamente. Y Guacamole. El personaje se llama Juan Aguacate, pero es un luchador. Es un luchador. Está muy bueno el juego. Es de acción 2D. Está muy padre. Hay uno en Metal Gear, pero no me acuerdo cómo se llama. Ese no lo jugué, entonces no me acuerdo. Hay un Pokémon mexicano que se llama Jao Lucha. Jao Lucha se llama. Y pues así, o sea, como que nuestra cultura inspira cosas. Hay un personaje que es hecho de nopal y es en un juego de pelea, pero no creo que juegues, pero es como un nopal grandote con un sombrerito mexicano. O en Sunset Riders, ¿se acuerda que hay uno que se llama Cormado? Sí. Ese es uno es que. Es escopetas, ¿no? No, sí, escopeta, trae un zarape rosa. Y así como que nuestra cultura ha inspirado varios personajes en los videojuegos, y eso es lo que como que yo traigo un poquito más de referencia. No sé si traigan de algún otro ámbito. Y les pongo un imagen. Pues no te vas muy lejos con el éxito que tuvo la película de Coco con el Día de los Muertos. Porque sí tiene mucha referencia y mucha, ¿verdad? Para la gente que está viendo de otros países, Así es como se representan en los pueblos, de que ponen la flor de cempasúchil para guiar los espíritus que lleguen y te hace su altar de las cosas que les gustó en vida y ese tipo de cosas. Obviamente, ya todo lo que pasa cuando supuestamente estás en el mundo de los muertos, de que te recuerden y todo eso, pues ya eso fue obviamente una licencia, ¿no? Pero la película de Coco sí agarró muy bien, sobre todo los papeles de la familia, de cómo es una dinámica familiar de las abuelas y el poder de las chanclas, y de cómo sí quieren mantener, pues, o sea, mucha gente dice que México es muy machista, pero en realidad es un matriarcado que quiere perdurar. Sí. Y no quieres comer esto, vas a estar eso, no quieres ir allá, vas a estar bien hasta que comas con la familia. Y es todas las costumbres mexicanas de tragar hasta la madre, y todo se queda arreglar con eso, la comida, con la cena familiar y todo eso, y respetar mucho a las personas que ya no están, ¿no? Para hacer una cultura que le hace fiesta a la muerte y hasta la conmemora con el Día de los Muertos, también es una cultura que le tiene mucho respeto cuando alguien fallece, pasa mejor vida, y si alguien te lo menciona, pues es casi de las cosas que casi no bromea uno, porque sabes lo mucho que es la unión de la familia y lo que significa un lazo familiar o fraternal de un amigo, de quien sea. Pero al mismo tiempo, la celebración de los muertos es algo muy colorido, de que también pues la gente pues pasó, ahora sí que a mejor vida, de que está en su paraíso, depende de tus creencias y así, que trasciendes. No es tanto que trasciendas como tu alma, pero todas las enseñanzas que tú tuviste y la influencia que tuvo en tu familia es lo que queda en ti y va a perdurar generación tras generación. Y todo el mundo dice, no, pues la receta de la abuelita de no sé quién, que sí, este señor tocaba muy bien la guitarra y me enseñó a mí. Sí. Y en este caso, pues la familia de zapateros, ¿no? Yo soy zapatero, tú eres zapatero y tú vas a ser zapatero, ¿no? Pero hubo otra película también. Espérame, me quiero detenerme tantito ahí. Porque lo que dices es muy cierto. Primero, el excelente trabajo que hizo Pixar en realmente plasmar una familia y la esencia mexicana. O sea, yo no le veo ninguna falla en todo lo que hicieron. Exactamente el chanclazo, cómo eran los barrios. Güey, todo, absolutamente todo en la forma en que comen, sirven. Absolutamente todo. Todo, o sea, hasta en lo gandallas. En todo, ¿cómo se llama? Y fueron muy delicados en decir que estabas en un pueblo chiquito. Porque no se fueron al extremo de poner a gente en zarape, en sombrero, en un nopal. Ajá. Pero, o sea, la gente pues tenía mezclilla, tenía sus fiestas, tenía una plaza, tenía negocios. Sí. El vato tenía la playera del Mundial de México, de la selección nacional. Pero al mismo tiempo, pues es un pueblo de bajos recursos, un pueblo chiquito, sí, que es típico, que te encuentras en México, que tiene la mitad pintada, deslavada de rojo, sí, en los muros, los perros callejeros que te siguen para todas partes. Pero los muebles, las casas, cómo entra, o sea, absolutamente todo era México, o sea, en el sentido... El cementerio, güey, sí. Cementerio. Y luego aparte agrégale ya ahora sí la esencia Disney, la esencia esta de, pues que tienen que meter chistes, metieron nuestra onda de los alebrijes, que también es algo complicated, o sea, güey, eso está con ganas, el puente, o sea, no sé, cómo jugaron con tipo la aduana, ¿no? Que si puede pasar, no puede pasar. Tiene muchas se burlaron de, salió el santo ahí, hablaron de Pedro Infante, Jorge Negrete... Cantinflas también sale ajá, ahí. Ajá, o sea, las bandas. Güey, es una película que realmente me llenó de... Ajá, me llenó de ese sentimiento. Yo soy muy malinchista y me llenó ese sentimiento ser mexicano a tal grado que... Ahí va, tengo que explicarlo y creo que ya lo platicamos aquí con el Jim Lobo alguna vez y lo voy a decir otra vez. Nosotros en Monterrey no existía tanto esa costumbre de poner el altar de muertos. ¿Por qué? Por la razón que tú quieras. No existe tanta... O sea, yo me acuerdo que en mi casa nunca lo ponía. Nos pedían cosas para hacer uno en la escuela y entre todos armábamos uno en la escuela y etcétera. Pero en mi casa yo no. ¿Tú sí ponías, Neto, altar en tu casa? Fíjate que a lo mejor como los últimos años, no. Pero sí hacíamos mamá, pues los retratos de las personas, o sea, no lo hacíamos tanto como se mostró en la película. Ajá. Ya que, ya cuando me casé, en este caso mi esposa sí traía esa onda. Okay. Y sí montábamos ya un altar como Dios manda. Y bueno, como dicen, marcan los cánones, digamos, ¿sí? Los siete pisos, las flores de cempasúchil, las velas, la comida, juguetes, etcétera. Te lo pregunto porque en las casas de mis amigos tampoco. Era raro que viéramos uno, si habías uno en toda la cuadra. ¿Tú, Mephisto, ponías altar en tu casa o no? En Zacatecas era muy común que la gente pusiera sus altares. Zacatecas está para el centro del país, más o menos. Sí, centro norte, pero sí, más al centro. Y desde, obviamente, por ser ciudad pequeña, pues eran tradiciones más arraigadas. Claro. Y más que mi mamá. Mi papá sí nació en Monterrey. Bueno, nació en Cuernavaca de viaje, pero siempre vivió en Monterrey. Mi mamá sí nació en una ciudad más chiquita que se llama Fresnillo, en Zacatecas. Fresnillo, ¿no? Sí, también era, pues mi abuelita era de las que en Navidad era de que se reza el rosario, después cena, te esperas a que cenen los mayores y después abres tus regalos. Entonces, sí. Era de esos calibres. Yo a mi mamá le preguntaba que por qué no hacíamos un altar de muertos como en la escuela, ¿no? Y porque pues decían que en las casas la gente hace esos altares. Me acuerdo que una vez me dijo, y a lo mejor estoy equivocado, dice que me está viendo. Si me equivoco, ponemos pues lo que yo me acuerdo. Pero me dijo, no ponemos porque se hace mucho mugrero. Entonces, no sé si porque ella quería mantener la casa limpia, sí. O pensar que yo lo iba a tumbar, que era muy probable. Y también, pues, cuando estaba chiquillo, pues, obviamente habían fallecido la abuelita de mi mamá y así, pero afortunadamente, pues, todos los tíos y gente concurrente, pues, todos estaban vivitos y coleando. Pero otros tíos sí ponían sus altares, era muy común. Okay. Y si tenías un negocio, un Oxxo, bueno, no había Oxxos en ese entonces, pero las tienditas de la esquina. Ajá. Y así, ponían ahí el altar de la persona, eso. Okay. Sí. Bueno, era más común que en Monterrey, eso sí. Ok, lo que iba a llegar es de que no lo poníamos, pero lo empezamos a poner a que después de que vimos la película y pues para darle como que retomar esa costumbre con mis hijos. Uh-huh. De hecho, cuando vamos nosotros en la calle así y de repente vemos, porque aquí vas a un Target, un Walmart, lo que sea, y ves una Catrina, una Calaca o lo que sea, y mi hijo pues me dice, mira papá, como Coco. Exactamente, eso es tener representatividad de tu cultura de una forma bonita, ¿no? Así, o sea, ya lo asocian y entienden qué pasa con eso. Pero además de bonito, es que está bien hecho, perdón Neto. Sí, yo nomás quería, cuando era niño, lo que más acostumbrábamos a hacer, ya después fue muy complicado, es que el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, uh-huh, íbamos al panteón, íbamos al cementerio y hacíamos ahí el limpiar, arreglar la tumba de los, sobre todo de los más... de la línea más directa de los parientes ya fallecidos, pero era eso, o sea, ir al panteón a rendirle nuestros respetos, ofrendas, pero conforme fue creciendo el asunto en Nuevo León y se fue llenando todo el asunto, pues ya era muy complicado ir. De hecho, muchos panteones cierran precisamente esos días, porque es complicadísimo ya la gente poder manejar tanta gente que vaya, y muy peligroso. O sea, ahí se agarran a chupar. Sí. Y algo que decías tú, Kike, de que no es que tú seas malinchista, sino que la ciudad es así, tiene esa naturalidad de, por estar cerca de la frontera, agarra muchas cosas, se americanizó la ciudad en muchas cosas. Yo fui maestro en una secundaria, cuando estaba haciendo toda la carrera, de computers, ¿verdad? Y celebraban el Día de San Patricio, celebraban Thanksgiving, también celebraban el Día de Muertos y todo, pero yo pregunté que pues por qué están haciendo esas cosas, ¿no? Son tradiciones de otro país, de Estados Unidos. Celebran el Día del Pavo, güey. Sí, por eso, el Thanksgiving. Y me decían de que, bueno, es que muchos muchachos de aquí, pues, probablemente vayan a estudiar al extranjero y pues que se vayan familiarizando con esa cultura que está aquí cerquita. Y como que Bueno, pues es el pensamiento de que se tiene de que... no sé, por estar tan cerca de Estados Unidos es como que medio requisito, pero las plazas comerciales, los cines y muchas cosas se empezaron a americanizar bastante en Monterrey desde hace tiempo, pero no sabía de dónde venía el arraigamiento de las culturas en las familias, pues porque aunque yo no crecí ahí, pues siempre tuve primos y mis abuelos y íbamos, pero pues nadie hacía nada en las casas. Exacto. Ya eso iba, pues como que esta película sensibilizó a mucha gente. Y qué chistoso que tuvo que venir alguien de afuera a enseñarnos otra vez nuestra cultura. Que de hecho quisieron ponerle copyright al Día de los Muertos. Y como no pudieron, como no pudieron, quedó así en coco. Pero bueno. La película de James Bond, del 007, de Spectre, empieza con un desfile del Día de los Muertos en la Ciudad de México. Sí, que no existe. Ese desfile no existía. No, bueno. A partir de la película existió ese desfile. Sí. Es una cultura que empezó con esa película de Hollywood. Sí, exacto, justamente. Sí, pero no es una cultura milenaria o ancestral. No ancestral, o sea, no es realmente parte de la cultura del Día de Muertos. Eso fue para la película y se quedó. Se quedó. Sí, se quedó. Oye, en el chat está el doctor Coloso. Saludos al carnal. Dice, en esta casa todos los años les dejamos Halloween. Saludos al doctor Coloso. ¿Ves? ¿Ves a lo que me refiero? Saludos, carnal. Y saludos a Marisela Goitia, que dice, sí, el 2 de noviembre es ir al panteón, limpiar y llevar flores. Todavía se hace en esos tiempos. Sí, exacto. Mamá, dime si me equivoco, si dijiste que no querías mugre en la casa o estoy inventando cosas. No te quiero quemar acá. Te van a regañar. Bueno, si quieres, ¿verdad? Pero sí, es que montar un altar de muertos sí lleva tiempo. Se pone comida. Es que se pone comida sí. También. Se pone comida. Pones acerrín y pones los niveles y están las velas y se puede quemar. Tiene papel, papel chino. Picado, el cempasúchil, que supuestamente es lo que guía hasta el pan. O sea, de hecho, incluso en los pueblos chiquitos es el cempasúchil hasta la casa, hasta el altar. Sí. Del cementerio hasta todo allá. Todo el caminito. Esa es la idea, güey. Que guía. Marcarles la guía sí. A seguir. Entonces, pero... Pues lógicamente, pues la gente pasa y hace un mugrero, pisa, y las flores, pues al final de cuentas, ensucian. Es complicado. Oye, mi mamá me acaba de desbloquear un recuerdo. Está diciendo de que en México el Día de Muertos, aquí en Zacatecas se pide el muerto en las casas. Que pedir el muerto es lo mismo que Halloween, trick or treat. Ajá. Pero... En Zacatecas, y eso me sorprendió porque le platicaba a mis amigos, van tus sobrinillos o así, piden muertos. ¿Cómo que muertos? Sí, de ir a pedir dulces. Pedir Halloween. ¿Y qué cantan? Digo, no, pues, noche de Halloween, noche de brujas, Halloween. Digo, no cantan la del muerto pide camote. Mi papá cantaba eso. Ah, ¿sí? Pero mi papá era de Oaxaca. Ah, ok, porque hasta donde sé, nada más en Zacatecas dicen eso, porque hasta incluso hasta el comediante de Franco Escamilla tiene un skit al respecto, donde nada más en Zacatecas decían que el muerto pide camote, porque si no se le cae el bigote, la viuda quiere una ayuda para su pobre criatura, y así entonces cuando escuchabas a los niños cantando en las calles, decías, ahí vienen estos huercos a pedir los dulces a las casas. Mi papá decía, el muerto quiere camote le hemos de dar, si no le damos camote, y ya no me acuerdo qué más. Rimó, pero algo así. No, pero esa es otra. Que cantes, Joso, que cantes, dice tu mamá. Cántales cómo pedías el muerto, ándele. Ya, lo hice. Bueno. Es que ya, tenemos delay, se me olvida que nosotros... Como la pedía... El muerto quiere camote, si no se le cae el... Y ya, yo canto bien gacho y el podcast se va a descontar la gente. Muy bien, pues bueno, entonces, ¿qué más traemos de la cultura mexicana en el mundo? Bueno, hay muchas, muchas cosas, muchos personajes, música, actores, de todo tipo. ¿La Bamba sí es mexicana o no? Los creadores de la Bamba son de Veracruz, los lobos son veracruzanos, okay. Memoria no me falla. Y se llevó Richie Valens. Richie Valens hizo famosa la canción, pero bueno. Por eso se murió joven muchos, el vato ese. Sí, murió muy joven. Ahí engacho, ¿no? Sí, si lo vemos, hay muchos actores, no sé quién quieran. Ándale, actores, me parece muy bien. Pues yo voy a empezar con una... Bueno, dale. No, tú dile, yo acabo de cantar, güey. La sabrosa de Salma Hayek. No. Bueno, okay. Salma Hayek es de los recientes y hay actores nuevos. O sea, ahorita Eiza González y cosas que están pegando en el extranjero. Pero vámonos más para atrás. O sea, está Pedro Infante, Joaquín Pardavé, de la época de Cine de Oro. O sea, María Ándale. Félix... Pero ellos sí son conocidos fuera de México. O sea, Pedro Infante sí. ¿Qué? Pedro Infante sí. Te voy a decir, el mejor comediante de todo el mundo lo dio México y fue Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. Incluso una entrevista hace poco me refiero, hace menos de 10 años. Hizo una película en inglés, ¿no? Sí, La Vuelta al Mundo en 80 días. La única película que hizo de Hollywood, pero... No, hizo dos. Hizo esa y otra de Pepe, algo así. Sí, exacto. Exacto. Pero la de La Vuelta al Mundo en 80 días estuvo muy reacio en hacerla, pero cuando la hizo, pues ganó el Oscar a Mejor Película y ganó el Globo de Oro, él como la actuación del vato que salió ahí. Sí. Pero digo, hace como 10 años o menos, ¿cómo se llama? El Beverly Hill Cops, Murphy. Eddie Murphy. Eddie Murphy, en una entrevista le estaban diciendo de que su bigote, ¿no? Digo, así, el que lo tenía muy muy muy peculiar era Cantinflas. Y lo dijo así, Cantinflas. Y que ese vato lo tiene bien presente, pues ya es que tiene los bigotillos nada más aquí a los lados, ¿no? Walt Disney lo quiso comprar, por su forma de cómo decía y cómo cantaba, bueno, de cómo actuaba y hacía sus cosas. Pero nunca quiso irse del país. Oh. Siempre le gustó hacer sus películas aquí. La animación sí es gringa, ¿no? Porque había que tenía cultural. Ajá, que se llama El show de Cantinflas, que eran caricaturas. La mera verdad, amigos. Ah, no sé de dónde ha sido show. Eso. De hecho se llamaba Cantinflas Show. Es de Cantinflas Show. Ajá. Sí, era gringo. Sí, pues, bueno, pero pues, o sea, Disney quería quedárselo. Okay. Quería quedarse con él, al igual que con Cricri, también lo quería Disney. Pero no, o sea, por su picardía, por la forma en cómo hablaban y cómo eran bien creativos y todo eso, pero pues no. No se armó. El detalle que tenía el personaje de Cantinflas es que precisamente estaba basado en la picardía del lenguaje mexicano. Entonces, tratar de llevar eso a la parte internacional o a Estados Unidos, en este caso, en inglés, es complicado. Pierde todo sentido. Entonces, sí. Entonces, eso era lo que le dificultó mucho a Cantinflas poder triunfar en Hollywood, por decirlo de una manera. Pero aún así, como quiera, es reconocido en todo el mundo. O sea, igual que otros actores. Pues, por ejemplo, no es como mi favorito, pero es que negar su existencia y negar su éxito es... Su trayectoria es, trabajo, está mal, sí. Como es Roberto Gómez Bolaños, por ejemplo, Chespirito. Exactamente. A nosotros, no, ¿cómo dicen? Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo es ese dicho? Sí. Sí, nadie es profeta en su propia tierra. Perdón, es que estoy buscando una imagen del Chavo. El Chavo del Ocho fue de los personajes que más... Y el Chapulín Colorado más destacaron a nivel internacional. Sobre todo en Latinoamérica. Aquí en México nos tienen... Estamos asqueados de él. De todo, ¿no? Del Chavo. O sea, como que aquí lo hemos visto... Toda la vida ha estado en la tele. Yo creo que tiene poquito que no está. Lo que más me ha gustado a mí ahora son las animadas. Me muero la risa, me encantan. Porque pueden hacer muchas cosas que no podían hacer con la serie. Pero son los mismos episodios. O sea, es lo mismo. Ya le han agregado algunas cosillas, pero bueno, al menos en México ya no es tan popular ni tan querido. Pero afuera de México, todo Sudamérica les encanta, en Francia, se me fue lo que iba a decir, chingado. Sí, ya sé, se me fue. Es que iba a hilar otra idea, pero bueno, mientras me acuerdo. Me acordé, en Los Simpson. En Los Simpson inspiró al Bumblebee Man, el hombre abejorro, está inspirado en el Chapulín Colorado. Oh, o sea, ese no me lo sabía. Sí, o sea, es tan popular los personajes de este hombre que pues fíjate, hasta en Los Simpson van a dar. Y creo que ahí hubo un tema legal y cuánto, pero bueno, es imposible decir que no es exitoso, pues. Un amigo, cuando estábamos trabajando en una empresa de software, le tocó hacer una consultoría a Perú. Y cuando estaba ahí trabajando, pues sabían que venía de México. Y le preguntaba, ¿de qué parte de México vienes? Y dijo, no, de Monterrey. Y le empezaron a decir, ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Monterrey! Y le digo, ¿a poco sigues el fútbol? No, así hace Don Ramón cuando venía el señor Botija a cobrar la renta. Sí. Le decía, ¡Monterrey! ¡Monterrey! Sí, sí, sí. Te echaba las porras al porque, pero Don Ramón le iba al Necaxa. Sí. ¿Le iba al Necaxa? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El güey al Necaxa. Sí. Dice la Fanny Meboque, el chavo sale en Mujer Bonita la película. ¿De qué estás hablando, Stephanie? No, en Pretty Woman. ¿De qué estás hablando? No, él salió en El Chanfle. Una película. Pero... sí, una película de fútbol de las Chivas. En Mujer Bonita. No sé. No que nos sé. Diga ahorita la Stephanie, me voy a ver de qué está hablando. Bueno, quería hablar de él, no tanto. Le hicieron videojuego al chavo. Sí. O sea, sí tiene. Sí entiendo. O sea, sí entiendo, sí. Pero por lo menos en México sí estamos un poquito asqueados de... No, pero hasta eso era muy buen escritor, ese Gómez Bolaño. De hecho, el nombre de Chespirito es porque le decían que era como Shakespeare, pero chiquito. Chespirito, por eso de ahí salió el nombre. Porque él hacía Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, hizo a los loquitos. A los caquitos, al Chompiras, al Botija. Al Chompiras, al Botija, a la Chimoltrufia. El Dr. Chapatín. Al Dr. Chapatín, al Chompi, ya lo dije, a Napoleón Bonaparte. Sí. Al. No, sí, pues infinidad de personajes y. No, pues si los ves, pues sí, es un humor muy blanco. No tan blanco como el de Capulina. La bronca es de que luego, cuando haces lo mismo una y otra vez, como que, güey. Sí, ya. Okay. Dice la Fanny Mebo que en Pretty Woman sale que están viendo el chavo en el hotel. Ah. Qué loco. No, es una de las películas que tampoco me gustan. O sea, yo la vi hace mucho y no me acuerdo de eso del chavo. A lo mejor estaba distraído con Julia Roberts. No sé. Asco. Bueno, ok. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué otros? Pues hay otros personajes. Hay un chorro de personajes y. En la música, hay. México ha mandado al extranjero muchas personajes, agrupaciones. Vicente Fernández, que hace poco falleció. Creo que los Tigres del Norte, siento yo los que son. Los Tigres del Norte, Bronco, bandas, o incluso, ¿quién más anda por ahí? Luis Miguel también sale por ahí. Luis Miguel sí es mexicano. Nació aquí, Luis Miguel. Es mexicano. Ah, órale. Mira, canta bien el compa. No se le puede negar. No, que es muy buen intérprete. Es sí. Buen intérprete. Sí. Pero fíjate, todo eso que dices tú fue también porque. No sé si recuerdan el programa de Siempre en Domingo. Sí, siempre ese es programa lo mismo. Con Raúl Velasco, ese vato. Cualquier persona y artista que saliera ahí iba a salir en todos los países de habla hispana, sí. Y en todo el mundo, incluso sí. En Rusia, en Japón, o sea, sí. Esa era el canal del mundo y llegaba a todo el a muchísimos países y artista que llegaba a Siempre el Domingo la hacía a nivel mundial. De hecho, otros artistas españoles se hicieron también ahí, como Julio Iglesias, como Rafael, que a mi mamá le encanta. Pimpinela, Sientes Opuestos, y muchos contemporáneos y antiguos, Miguel Bosé, todos pisaron Siempre en Domingo para catapultarse en la fama. Sí. Era muy buen escaparate. Hablando de precisamente ese programa, que es un programa que se generó en Televisa, en la televisora, una de las televisoras más grandes en México. Aunque no lo crean, también exportamos novelas. México es un país novelero. Y ya sé, aquí que le encabronan las cosas, pero pues es parte de la cultura, güey. La cultura pop, o sea. Todas las novelas son lo mismo, güey. O sea, una pareja que no puede estar junta. Pues ahí están las Tres Marías, güey. O sea, son iguales, güey. Nomás cambiaron. Un barrio por la playa, por otro barrio. Las tres Marías son María la del barrio, María Mercedes y ¿cuál era la otra? Marimar. Marimar. Que son protagonizadas por mi socio. No, pero de repente le variaban con dos mujeres un camino. Sí, oye, ahí salía Poncharello, güey. Poncharello, sí. Eric Estrada salía por ahí. Pero tenemos Rosa Salvaje con Verónica Castro, que es la novela más famosa mexicana en todo el mundo. Se ha transmitido en quién sabe cuántos países y en cuántos idiomas traducidas. ¿Cuál? Es lo que te iba a decir. Rosa Salvaje. Ah, okay. Pues te iba a decir, una vez que tuve la gran fortuna de que en el trabajo me mandaron a Kuala Lumpur, allá en Malasia, y agarré un taxi, porque tenía que ir a alguna parte, ¿no? Y me dijo, ¿de dónde nos visita? Where you come from? Y yo le dije, I'm from Mexico. ¡Oh, Thalía, Verónica Castro! Es cierto. Fue lo primero que identificaron, fue las telenovelas. Hideo Kojima es fan de Thalía, güey. ¿Sí? Sí, sí. Hideo Kojima es el de Silent Hill. No, la estoy cagando bien machín. Hideo Kojima es el de Metal Gear. Así no estoy diciendo una tontera. Life of Minibow dice que no olvidemos a Ricardo Montalbán. Oh, sí, Ricardo Montalbán. Que salía en la Isla de la Fantasía y Khan el Conquistador de Star Trek. Y también fue un personaje muy importante en varias películas del Planeta de los Simios de los 70s y 80s. Ajá, ok, sí. Bueno, qué bueno que lo mencionaste porque no tenía idea. Hideo Kojima es de los dos, de Silent Hill y de Metal Gear. Él tiene una casa, un departamento en Los Cabos. Y le gusta estar aquí en México el vato. Y es fan de Thalía, por cierto. Oye, también obviamente tenemos directores, ¿no? Los tres, ¿cómo les llaman a los tres? Claro, ¿qué? Sí. ¿Los tres compadres? ¿O cómo les llaman? Alejandro González Iñárritu, está Guillermo del Toro. Nuestro gordito de oro, que es uno de nosotros. Y Alfonso Cuarón. Arau y Cuarón. Arau y Cuarón. Sí. El chivo. ¿Quién fue el que dirigió una película de Harry Potter? Cuarón, ¿verdad? Cuarón, sí. Cuando los hizo más maduritos, ¿no? Sí. Y les aflojó la corbata, sí. Y tipo de cosas. Sí, los hizo más cabrón. Puso una calaverita de dulce también ahí en el set. Ah, qué bonito. Sí. Sí, pues, de hecho, hubo un varios años en que puro mexicano estuvo ganando el Oscar entre Cuarón y Iñárritu. Sí. Y después del Toro. Creo que el Toro ya brincó. Pero por 10 años seguidos, Hollywood, el Oscar de mejor director se lo llevaba a alguien que no era de Estados Unidos, que no era de Hollywood. Y entre esos, pues fueron ellos. Sí. Ahora, actualmente, pues Gael García Márquez, no, esta es otra cosa, es otro. No, espérate. García Bernal. Sí, Gael García, Diego Luna, en Star Wars. Que ya están acá, ahora, recientemente, o próximamente, que va a estar Tenoch Huerta en el UCM, con el Black Panther. Exacto. Pues la chica que la hizo de la estrellita en ¿cómo se llama? La del el Doctor Strange, Multiverse of Madness. La chica esta también es de México. Pero ella no es mexicana, creo que sus papás son. ¿No es mexicana? No, sus papás sí son mexicanos. O sea, nació allá. Sí tiene descendencia, pero ya es gay. Entonces ya no cuenta. No cuenta. Ha habido deportistas muy, muy, muy famosos mexicanos en el extranjero que la han reventado. Yo nomás conozco fútbol, a Hugo Sánchez. Bueno, en el fútbol está Hugo Sánchez, Luis García. Recientemente los que andan afuera, ya que el Chicharito y cuánta cosa. Pero el más importante que le abrió todas las puertas a los deportistas fue Hugo Sánchez. Pentapichichi. Ya ahorita creo que ya hay gente que ha ganado más veces el premio, el Pichichi. A lo mejor estoy acaparando mucho, pero está también Lorena Ochoa, que es golfista, que es la mejor golfista del mundo, güey. Ochoa. También está. Queridos por unos, odiados por otros, está Ana Guevara, que fue la reina de los comentarios. Metros. De, ¿quién más? Horacio Llamas en la NBA. El que está ahorita, de moda, el Checo Pérez. Está de moda. Antes había otros también. Fernando Valenzuela fue un muy buen beisbolista. Estaba en Los Ángeles. ¿Cómo se llama el equipo de Los Ángeles? Los Dodgers. Los Dodgers de Los Ángeles. Gracias. Ahorita hay un Alarcón en la NFL que está jugando con Dallas, si mal no recuerdo. Yo no sigo deportes. ¿No sigues la NFL, Josué? No. Siempre que he querido ver un partido de la NFL, no entiendo. Entonces necesito verlo con alguien que me pueda explicar. Pero cuando ha pasado eso, es de que pues es súper tazón y pues nadie tiene tiempo de decirte qué está pasando, ¿verdad? Un día que me expliquen un juego, a lo mejor ya le agarro cariño. Se pone padre, está padre. Sí, está chido. Yo lo jugué un tiempo. Sí. ¿Qué más? Pues yo creo que tenemos, no sé, canciones también. La de ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Cómo se llama esa canción? Es mexicana y le hicieron covers gringos. En todos lados hicieron covers. La interpretó Enrique Guzmán, no sé si fue el primero o no. Ok. Pero, ¿por qué se fue? ¿No? ¿Qué se llamaba? Sí, y el cover más famoso es el de Pearl Jam, ¿no? Sí. Ah, cierto. Oh, why. Sí. Oh, where can my baby be? Bueno, ¿qué otros más tenemos? Pues Guapango lo han interpretado sinfónicas alrededor del mundo. También. Ya me agarraron en curva. Ah, pues yo que soy zacatecano, ¿verdad? La marcha de Zacatecas. Si lo vemos previamente, el himno nacional mexicano es uno de los mejores himnos en todo el mundo. Ay, pero eso lo dicen todos de su himno, ¿no? No, está rankeado, no me acuerdo si está en los primeros 5 o en el primer lugar o el segundo lugar, pero está en los primeros 5 lugares de como el mejor himno nacional en el mundo. ¿Sabías que la marcha de Zacatecas iba a ser el himno nacional? ¿En serio? Iba a ser el himno nacional, pero le gustaba mucho a la gente que, como es un símbolo patrio, para la gente que nos está viendo de otros países, es un símbolo patrio, no lo puedes usar hacia a lo güey, que es la bandera. El escudo y el himno. Como la querían usar en fiestas y todo eso, dijeron, ok, ya no va a ser el himno, va a ser para el pueblo, y encomendaron un nuevo himno nacional, que es el que tenemos ya con toda la guerra. Bueno, que también la marcha de Zacatecas es medio bélico. Ajá. Me olvidó otro deportista, y ese sí no creo que no lo conozcan, Julio César Chávez. Claro. No. Ese vato rompió todos los récords del mundo y... Hay muchos boxeadores. Tenía mexicanos. Su propio videojuego, güey. O sea, había un videojuego en Gringolandia que se llama George Foreman, que era pues el boxeador de allá. Y dijeron, si lo traemos a México así no va a funcionar. ¿Qué boxeador? No, pues hazlo de Chávez. Entonces rehicieron el juego. Bueno, es todo el mismo juego. Nada más cambiaron, lo tradujeron, lo pusieron en español... los nombres de los personajes son el staff de la revista Club Nintendo, porque ellos ayudaron con la adaptación. Y el juego está en español, es de los pocos juegos que hay en español del Super Nintendo, el juego Chávez. Y oficiales. Y fíjate que el Julio César Chávez logró récords que nadie en su categoría jamás logró, y no creo que haya logrado a la fecha. Duró invicto por muchísimo tiempo hasta que en un empate o algo así, pero muchos ganó por nocaos y la madre. Sí, estuvo muy... muy, muy impresionante su carrera. Sí, también. Le entraba duro a... Saludos al... Sí. Aquí está el Nerazzurro. Saludos, Nerazzurro. Que es camarada ahí conocido. Saludos al Nera. Qué loco que estés aquí. Qué bueno, pero bienvenido. ¿Qué más? Podemos hablar también de las bellezas naturales de nuestro país. Porque eso inspiró también a que varias producciones cinematográficas pues lucieran bastante, ¿no? En particular, ya habíamos hablado que Depredador se filmó en Puerto Vallarta junto con la Noche de la Iguana. Rambo 2 se grabó en Acapulco para hacer Vietnam. El Gringo Viejo, que es una película con Anthony Quinn, se grabó enteramente en Zacatecas. Y no sé si han escuchado la película del Cavernícola. de Caveman con Ringo Starr. Oh, sí. O sea, uno de los Beatles. Sí. Esa película se grabó no solamente en México, pero sino en mi terruño de Zacatecas, en una sierra en Sombrerete, que se llama Sierra de Órganos, que son unas piedras que tienen forma de los tubos de un órgano de, órale, pues, de iglesia, ¿no? Qué loco. Y les gustó mucho por el... pues porque no había nada. Pero pues sí, tenía formaciones rocosas súper viejitas y todo eso, pero pues, esa película también pues la armaron ahí. Y estoy seguro que hay muchas más películas que llamaron la atención para venirse a filmar acá en el país. Que, déjame más saludar ahí rápido a Erika Sánchez, que llegó al chat. Ya tenía rato que no teníamos a Erika por acá. Saludos, Erika. Saludos. Hay una... no sé cómo llamarle... experta en hongos y alucinógenos. Órale. Mexicana, que incluso tiene una canción del Tri, no sé si alguien más tenga por ahí canciones de ella, pero se me fue el nombre de la señora, chingado, es la sacerdotisa y cuánto pasa. Se supone que viene mucha gente, o venía mucha gente, a que les hiciera sus sesiones. Y los acá, se elevaban todos el asunto, ¿cómo se llamaba? Chingale. En el Tri Sinfónico se echó esa canción. Sí, sí. La sacerdotisa de no sé qué chingado. Déjame la busco, chingale, la sacerdotisa. De los hongos, a ver si vieron aquí. Hongos alucinógenos. María Sabina, güey. María Sabina. Ella también ha sido muy famosa, güey, o fue muy famosa internacionalmente, porque venían, creo que incluso vinieron los Beatles con ella, y cuánto pedo, o sea. No estoy seguro de qué fechas, pero de que es parte de la cultura, así como el albur en México es parte de la cultura. La sacerdotisa es parte de la cuestión de meterse cosas en el organismo, güey. Ok. Hasta para eso. Oye, para ver la realidad. Tenemos también una. Ya para cerrar, porque ya casi íbamos para las. Ya llevamos más de 2 horas, pero. No estoy diciendo nada. Para no alargarnos más, ir medio cerrando. Tenemos un dicho aquí que. Puras mexicanadas. ¿Cómo podrías decir que cuando decimos, ay, una pinche mexicanada? Como algo no tan bueno, ¿no? Mira, yo... No necesariamente, güey. Porque funcionan. Y de hecho, Sage lo comprobó. ¿Pero en qué es? A ver, explica qué es una mexicanada. Una mexicanada es algo... Hacer algo que solamente en México se le pudiera ocurrir a alguien. Pero como una solución, ¿no? Sí, como una solución, sí, sí. Como arreglar algo. Así es, que como no arreglar es la forma una más, con una cinta de que no es la forma más ortodoxa ni la correcta, pero que al final funciona y da la solución. Exactamente, bien. Sí, lo digo, Sague lo comprobó. Es un Homero Simpson, ¿cómo es triunfar? Hacer un Homero, puede ser, pero... No, el Homero era un accidente, eso okay. Totalmente ingenio con pensado, intención. Decir, pues yo con esto lo arreglo, como MacGyver. Sí, Sage, te digo, en un mundial donde por angas o mangas alguien rompió una portería y no venían, era el mundial de Estados Unidos, que era parte de, decían que todo tenían preparado, incluso que las porterías eran desmontables para si se dañaban traer otra. Bueno, nunca llegó a la pinche portería y lo que hizo fue amarrarla y hacerlo ahí con una cámara, güey. La amarró y arregló la portería y así terminaron el pinche juego con la portería arreglada por Sage. Eso es una mexicanada, no sé. Yo me acuerdo que en la Alameda, porque mi colegio estaba cerca de la Alameda, haz de cuenta de que pues tenían que regar el zacate, ¿no? El césped. Y al final de una manguera lo que hacían era, con una cinta ponían un bote como estos así, lo amarraban y le hacían hoyitos. Se regaba así como aspersores, ¿no? Órale. Eso sería una mexicanada también. Sí, también, exactamente. Tenemos ese como dicho. Y pues ya no sé si tiene algún comentario de cierre. En Facebook tenemos saludos de Yo creo que es Coloso usando la cuenta de Mecabro. Sí, sí, debe ser. Sí. Mario Molina nos recuerda acá, premio Nobel de Química. ¡Hala! ¿En serio? Sí, él fue uno de los... no sé cómo decirlo. Desarrolló el mecanismo de la de destrucción de la capa de ozono y cómo poder solucionar el asunto. Sí, mi memoria no me falla. ¡Órale! O sea que si hay talento, solo falta apoyarlo, dice. Sí, sí, de hecho, hasta donde tengo entendido, y a diferencia de lo que muchos creen, hay mexicanos, sobre todo estudiantes mexicanos, que triunfan o tienen muy buenos lugares en los concursos de robótica, güey. Sí. Y de ciencias en el extranjero, o sea... Hay talento, el problema que siempre hemos tenido en México es que no lo apoyamos en ninguna de sus facetas. Uh-huh. Si no sacas dinero, no lo apoyas. Es más, en Shark Tank, una vez fue un golfista o no sé qué, un deportista que fue a pedir dinero para que poder él seguir entrenando y de hecho le metieron lana porque decían, mira, esto es lo que gana un deportista, un golfista en esto, yo te aseguro que si tú me apoyas, yo voy a darte el tanto por ciento, que es mucho más de lo que... Si tú me equipas, tú me patrocinas y la chingada... Bueno, lo patrocinaron, güey. ¡Órale! No la armó, güey, pero... digo, al menos no como Lorena, güey. Ajá. Pero... Nadie apoya ni al deporte ni a la ciencia en México, o sea, no es ahora sí que el talento no es apoyado. Sí, es que como esto es un tema politiquero bien, bien profundo, nos podemos llevar ahí horas, pero básicamente no es un negocio, no es un negocio como el fútbol, no sí. Es un negocio como no sé, cualquier otra cosa. No se desarrolla el deporte también pues porque el presupuesto de un país como este, como el de México, tiene otras necesidades, otras partidas, y el deporte y la ciencia siempre los dejan al final, por alguna razón lo ven como que algo que es hasta el último. Si te fijas, la gente, los deportistas que han llegado a ir a olimpiadas o ese tipo de cosas ha sido casi por sus propios recursos, sí. Porque hacen rifas en sus barrios y porque le echan ganas y van con los mismos tenis con los que entrenaron por los últimos años y no hay forma de cómo, ¿no? En países como China, incluso Cuba, me atrevería a decirlo, sí alentan el deporte bien formado desde chiquitos. Sí. Pues ustedes, educación física, en todas partes era, ahí está el balón. Es un chiste. Nadie estiraba, nadie hacía nada. El que quería que se entrase a platicar, era un recreo gigante, güey, sí. La verdad. No se armaban de torneos con otras escuelas, no... Es muy cliché en las películas de adolescentes, en las prepas, pero ser parte del equipo de fútbol o de básquet o de lo que sea, te da un estatus, porque es algo bien pinche importante. Y luego vas con esa rivalidad con otras escuelas y te da el... Te pega, ¿no? Y hay clases de teatro, de música y de todas las artes que tú te imagines y te forman desde chiquillos. Por eso a mucho talento que ahorita tienen los Óscares es que alguien los vio en una obra de teatro de la escuela. No sé si en realidad es cuestión tanto de dinero, pero... definitivamente hay que alentar esas cosas a los chiquillos desde temprana edad. Aunque sea, pues, aunque tú pagues unas clases aparte, pero pues, algo que le guste y, pues, desarrollarlo y no limitarse a la escuela. Es correcto. Perfecto. Desgraciadamente. Bueno, sí. Pues, yo creo que con esto cerramos el tema. Aprovechar del mes patrio y compartirles un poquito de nuestra cultura, cómo ha permeado en el mundo, de qué si no estamos orgullosos, de qué no. No sé si traigan un comentario final. No, pues... Sí lo dejamos porque bueno, okay, es entonces, muy largo. Muchas veces parece que uno se achicopala como siendo mexicano, porque pues cuando un mexicano logra algo, mucha gente se quiere subir al tren del éxito y todo eso, pero simplemente decir de que yo no tengo tantas oportunidades y él tampoco tuvo tantas y lo logró, entonces como dijo Rockin y como dicen en Cobra Kai, si yo puedo cambiar, tú puedes cambiar y todos podemos cambiar. Entonces, pues va. Perfecto. Pues bueno, con esto, saludos a Jorge Adrián, que también estuvo aquí un ratito. Con esto, pues vamos cerrando el programa. Espero que sean divertido. Queríamos compartir un poquito de lo que vivimos este mes aquí en México, que difiere un poquito también depende de la zona geográfica del país, pero queríamos compartirles también que algunos logros de mexicanos en el mundo, y espero se hayan reído y divertido. Yo creo que ya es hora de los saludos y despedidas. Voy a saludar, bueno, primero ustedes, saludos y despedidas, Neto. Bueno, pues primero que nada, saludos a todos nuestros seguidores, podescuchas o no sé cómo decirlo, a todos los que nos ven, nos escuchan a la hora que sea y en el planeta que sea. Saludos a mi niña, así le digo a mi esposa, y a mi mini-mi, que está bien rolado desde las 9 desde las 8 y 40 más o menos. Órale. Y bueno, pues saludos a todos, todo el mundo, güey. Yo quiero a todos. Eso, fregón. Saludos y despedidas, Sir Mephisto. Bueno, saludos primero a mi esposa Betty, que siempre nos alienta, incluso de que, pues ve a hacer tu podcast, ¿no? Y eso. Tengan éxito. Porque como siempre digo, es no solamente de que no que te dé permiso, pero te deja vivir tus hobbies, te da libertad y ser quien tú quieras ser. A Michukis, que también lo rolé. Empezamos desde las 7:30, pero ahora andaban medio chukis. y pues igualmente a todos los que nos escucharon, nos están viendo, en el presente, en el futuro, en el recalentado. También pues somos aquí. Cuatro hermanos con palurdeces, como dice Dr. Coloso. Compartimos información que nos gusta, información inútil que a lo mejor les puede hacer la vida más amena y dejar el mundo un lugar mejor. Eso, muy bien. Pues yo quiero agradecer a la señora Kabuto, a mis dos Pokémones que me dejan grabar estas locuras. Y a toda la gente que nos escuchó, ya sea ahorita en vivo o la gente que nos está escuchando en formato recalentado, gracias por hacerlo. Recomiéndenos, denos RT, denos estrellitas, manita para arriba, eso nos ayudó un chorro. Estoy muy contento porque el último episodio no lo promocionamos y le fue bien en YouTube, entonces ojalá también tenga muchos likes y muchos views. Gracias por habernos acompañado. Quiero rápidamente pasar lista a la gente que estuvo en el chat el día de hoy. Estuvo Marisela Goitia, jefecita, estuvo Fernando Castillo López, mis compadres de Life Anime Bo. El Watan estuvo aquí, que es nuestro diseñador gráfico. Gracias, Watan. El Dr. Coloso, desde no sé dónde chingados está, pero nos está viajando, pues esa es la onda. Por eso no puede estar aquí. Estuvo también un ratito ahí en el chat. Dick Grayson, que es Nerazuro. Saludos al Nera. Erika Sánchez, que ya tiene rato de no venir. Erika, no te pierdas. Jorge Adrián Cruz, que nunca nos falla. Y en Facebook. Bueno, estaban aquí ya, entonces no pasa nada. Me cabros que nos estuvo viendo. Sí, qué conveniente. Saludos y gracias por habernos acompañado. Saludos a... Suscríbase al canal de Gata Gorda de YouTube. Es un amigo que hace contenido diferente a este. Hablan de anime, monas chinas. Si usted le va al ya hoy, métese ahí, le va a gustar. Saludos a Jim Lobo, el Que Demonios Podcast. Y la gente de Enco. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues ya creo que todo... este programa es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, BetterSafe, que dejé luego toda la transmisión. Entonces, si usted quiere un seguro, asegúrese con BetterSafe Seguros, donde nuestro amigo el Panda lo atenderá. Estoy seguro que va a encontrar el seguro... Estoy seguro que encontrará el seguro, fíjate. Para su necesidad, si quiere un seguro de carro, de casa, de vida, de estudios, de lo que quiera, ahí el señor Panda lo va a atender y le va a dar un preciazazo. Sí, dice que viene de parte de los Mecha Brothers. ¿Algo más que quieran comentar? Nada. Bueno. Me recordaste a el Wiri Wiri con el cincho, los hinchas hinchamente. Algo así. Vean Cobra Kai. Lo voy a intentar. Okay. Y pues ya yo creo que es todo. No sé si quieren algo más comentar. Nada más. Pórtense mal, cuídense bien. No hagan todas las cosas malas que haría el Neto. ¿Cómo es? Así es, no hagan todas las cosas malas que hiciera yo. Ándale. Y pues nada, saludos a todos, pórtense mal. Perfecto. Por cierto, es feriado para nosotros el viernes, entonces vamos a tener un día más de descanso. Mañana no hay clases. Entonces cuídense, pórtense bien. Y nos escuchamos la próxima semana. Ah, no tengo música, espérame. Tengo la música mexicana. Bueno, nos vamos con música mexicana, ingreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Vámonos. Bye. Bye.